Audiolibro Fascismo en América. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el 2017. Introducción. Cuando escuchaba la palabra fascista era de la boca de los comunistas, ya sea personalmente o por la televisión, cuando escuchaba a la izquierda comunista de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Es típico de ellos acusar a los gobernantes de otros países, que no son izquierdistas, de fascistas, o incluso, de acusar a la misma oposición de sus países, de fascistas al servicio del imperio. Hoy en día es usada mucho por los liberales, los progresistas, los ignorantes y los que odian a Trump en América y en todo el mundo. Y es que es una forma de insulto y una manera de satanizar a la derecha política, a los republicanos, a los conservadores en general, a los que defienden el sistema capitalista, simplemente los que no son liberales ni socialistas. Cuando en realidad el fascismo y el comunismo es el mismo perro con diferente collar. El fascismo se deriva del socialismo, aunque es algo diferente de este, se creó como una tercera vía, un sistema que tomaría del socialismo y del capitalismo. Pero en realidad era una manera diferente de perfeccionar el socialismo contraria al comunismo marxista, el real socialismo. El fascismo como tal, aunque fue creado por el nacionalsocialista y dictador italiano Benito Mussolini, fue una idea progresista de filósofos europeos, a principios del siglo XX. En otras palabras, el fascismo surge de la izquierda y se opone al capitalismo, solo que es una dictadura con economía de mercado, que, a diferencia del comunismo, la dictadura comunista controla también la economía del país, pues todo está centralizado por el gobierno. El caso es que a través de la historia se ha venido satanizando al fascismo, el cual no existe como sistema político hoy en día y no se ha hecho así con el comunismo y sus raíces, que sí existe aún como sistema político en muchos países, el cual ha hecho mucho más daño y aún sigue haciendo en el mundo entero, por más de 100 años, con más de 100 millones de víctimas. Mucho más que todas las víctimas de las dos guerras mundiales juntas. Es por eso que, en este libro, comparto la verdadera historia del fascismo y cómo la izquierda manipula la verdad y el concepto de fascismo para comparar a la derecha con Hitler o con el fascismo de Hitler, que tenía sus diferencias con el real fascismo creado por Mussolini, el cual tomó del escritor francés Charles Maurras, fundador del Partido Acción Francesa a principios del siglo XX, quien, a su vez, aprendió de la corriente progresista de filósofos europeos de su época. Tratando de ser imparcial, surge la pregunta, ¿es el fascismo propio de la izquierda o la derecha? La izquierda apuesta más por un gobierno estatista. Es decir, la izquierda reclama más control e intervención del Estado en la sociedad. Esto es una característica incluida en el fascismo. La derecha, pese a apostar por establecer leyes que intervienen en las opciones sociales, al igual que la izquierda, deja mucha más libertad en el aspecto económico. Por lo tanto, la izquierda, al imponer unos modelos económicos, vuelve a ser más fascista que la derecha. Para quien tenga un mínimo de capacidad analítica, es muy evidente quién es más propenso al fascismo y curiosamente son los que acusan más de fascistas, los de ideología de izquierdas o progresistas. Comenzaré por explicarle la historia real del fascismo, con referencias, así como las estrategias del fascismo que usa la izquierda americana, las cuales son propios del socialismo y usted sacará sus conclusiones de quién es verdaderamente fascista. Por mi parte, quieran acusar a la derecha, a los conservadores, a los que defendemos los principios y valores con los que fueron fundados esta nación de EU, y al sistema capitalista como tal, como fascista, es su problema. En mi opinión hay más racismo en la izquierda que en la derecha política, pues por si de eso se trata, y evidentemente, las dictaduras son más propensas a la izquierda que a la derecha. Desde un punto de vista espiritual, el creador de todo lo que existe, lo invisible y lo visible, el Padre Celestial, tiene un reino y su reino está gobernado por Jesús, quien es la segunda persona de la Deidad. Las Escrituras nos dice que Jesús está a la diestra del Padre, o sea, a la derecha, reinando e intercediendo por nosotros los seres humanos, ya que Él fue el sacrificio perfecto de Dios, y Jesús como Cordero inmolado, dio su vida por redimir la humanidad caída. Reinando ahora a la derecha de Dios el Padre. Por lo que defiendo esos principios, como a quien quiera que defienda la patria, la libertad, las costumbres y tradiciones basadas precisamente en los principios y valores de esta nación, a los que defienden el Evangelio, a la Iglesia cristiana, a Israel, El cual, cabe destacar, que quien siempre ha rechazado a Israel, mostrando una actitud antisemita, propia del fascismo, es el socialismo. No defiendo a un partido, de hecho, no soy ni demócrata ni republicano, sino pertenezco a un partido menor, conservador, llamado Constitution Party. No defiendo a ningún político en especial, solo defiendo el sentido común. Pues viniendo de un país gobernado y reprimido por una dictadura socialista por más de 60 años hasta la fecha, y sabiendo cómo obra, opera y funciona ese sistema, así como los métodos y estrategias que usa, para lentamente ir llevando un país a una dictadura comunista, lejos de la voluntad de Dios, no podría nunca aprobar nada que parezca o huela a socialismo. Por lo tanto, como intelectual, libre pensador e informador, me doy a la tarea de compartir esta investigación y este análisis profundo acerca del fascismo. Versículos bíblicos que hablan de esto. Salmos 89. 13. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Salmos 16. 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Salmos 63. 8. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Salmos 139. 10. Aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Isaías 41. 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Lamentaciones 2. 3. Ha exterminado en el ardor de su ira todas las fuerzas de Israel, ha echado atrás su diestra en presencia del enemigo, y se ha encendido en Jacob como llamas de fuego devorando todo en derredor. Salmos 16. 11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra, deleites para siempre. Salmos 48. 10. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra, llena de justicia está tu diestra. Salmos 73. 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha. Isaías 62. 8. El Señor ha jurado por su diestra y por su fuerte brazo, nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos, ni hijos de extranjeros beberán tu mosto por el que trabajaste. Salmo 60. 5. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra, y respóndeme. Salmos 17. 7. Muestra maravillosamente tu misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra huyendo de los que se levantan contra ellos. Salmos 20. 6. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Salmos 80. 15. La cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Salmos 98. 1. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Salmos 138. 7. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. Salmos 18. 35. Tú me has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra me sostiene, y tu benevolencia me engrandece. Salmos 44. 3. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo lo salvó, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Salmos 78. 54. Los trajo, pues, a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Isaías 41. 10. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Éxodo 15. 6. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Éxodo 15. 12. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Salmos 21. 8. Hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Salmo 74. 11. ¿Por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de dentro de tu seno, destrúyelos. Salmos 45. 4. En tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Salmos 77. 10. Entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Salmos 118. 15 a 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos, la diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. Isaías 48. 13. Ciertamente mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos, cuando los llamo, comparecen juntos. Lamentaciones 2. 4. Ha entesado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista, en la tienda de la hija de Sión ha derramado su furor como fuego. Habacuc 2. 16. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Hebreos 1. 13. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Salmo 110. 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12. 36. David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Lucas 22. 69. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Hechos 7. 55 a 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Colosenses 3. 1. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1. 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 12. 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Primera de Pedro 3. 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Efesios 1. 20 a 21. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Romanos 8. 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos 2. 33. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 5. 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hebreos 4. 14 a 16. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hebreos 8. 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mateo 26. 64. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho, sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Marcos 14. 62. Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Apocalipsis 5. 1 al 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Mateo 25. 32 al 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 20. 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Marcos 10. 35 al 40. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Apocalipsis 1. 20. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Apocalipsis 1. 16. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos, su rostro era como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Apocalipsis 2. 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro. Eclesiastés 10. 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Metafóricamente hablando. Todos los versos tomados de la versión Santa Biblia, Reina Valera 1960. Fascismo. Fascismo, del italiano fascio, as, fases, a su vez del latín fases, PL de fascis, es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras, del 1918 al 1939, en oposición tanto a la democracia liberal, el sistema político que representaba los valores de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, a los que considera decadentes, como al movimiento obrero tradicional, anarquista o marxista. Radicalmente contrario a ambos, el fascismo se presenta como una tercera vía. El fascismo exalta la idea del Estado frente a la de individuo o clase, suprime la discrepancia política en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo. El fascismo italiano logró la unidad y adhesión voluntaria de la población. Sin embargo, el fascismo es también un fenómeno metapolítico de dimensiones europeas, muy influido por los filósofos Friedrich Nietzsche, vitalismo, y Henry Bergson, espiritualismo, que se distingue del conjunto de las ideologías progresistas modernas por una concepción de valores trágico-heroica y de la tradición de extrema derecha por su carácter revolucionario y futurista. El fascismo propone una modernidad alternativa que desecha el racionalismo cartesiano, al que acusa de huida ante el ser, y coloca la verdad de la existencia, Heidegger, en el 1927, como fundamento de toda racionalidad auténtica. Martin Heidegger, autor de Ser y Tiempo y quien fuera militante nacionalsocialista, ha sido reconocido universalmente, incluso por pensadores antifascistas, como el acontecimiento filosófico más importante desde la fenomenología del espíritu de Hegel, Habermas, en 1971. En la misma dirección interpretativa inspirada en Heidegger y según Giorgio Locci, en 1981, la esencia del fascismo sería un sobrehumanismo que rompe con la concepción lineal progresiva del tiempo histórico. Por su parte, Jaume Farrerons, siguiendo también la directriz exegética marcada por Heidegger, sostiene, en el 2012, que el fascismo erígele en condición cosmovisual, ideológica y existencial para la comprensión, Bernstein, de la verdad. Tanto Locci como Farrerons representan intentos filosóficos serios, académicos y científicos, de interpretar el fascismo desde la perspectiva de los propios valores fascistas. Rasgos comunes al fascismo. Totalitarismo. El Estado fascista fue un Estado totalitario. El gobierno y la burocracia estatal trataron de intervenir en todos los ámbitos de la vida, coartando la libertad de los individuos. El Estado trató de controlar la escuela, la juventud, la vida laboral y empresarial, el mundo femenino, los medios de comunicación. A diferencia del Estado liberal, sustentado en la libertad individual, en el fascismo las personas se subordinaban plenamente al Estado. Un Estado que se fundamentaba en la fuerza, el liderazgo y la jerarquía, ejerciendo un absoluto control de la sociedad. El partido oficial era la única organización política permitida. El partido, fascista, nacionalsocialista, fiscalizaba y regulaba la acción del Estado con el cual llegó a confundirse. Antiliberalismo. Para los ideólogos fascistas, el liberalismo era una ideología débil, incapaz de frenar al auge del comunismo e ineficaz para mantener el rumbo de una economía sometida a una profunda crisis en el periodo de entreguerras. La democracia y el sufragio universal fueron considerados métodos artificiales e inútiles que intentaban igualar la natural desigualdad entre los hombres. La libertad, encarnada en los derechos de expresión, asociación o reunión, fue contemplada con absoluto desdén por una ideología fascista que defendía los conceptos de jerarquía, disciplina y obediencia. Los partidos políticos eran elementos que llevaban al desorden y a la desmembración social y, por consecuencia, en aquellos países donde el fascismo alcanzó el poder, fueron ilegalizados y perseguidos. El Estado fascista se basó en un único partido bajo el liderazgo del jefe o caudillo. Anticapitalismo. El fascismo tuvo en su origen un carácter anticapitalista. El término nacionalsocialista es una reminiscencia de esos inicios. Sin embargo, especialmente en el caso alemán, el capitalismo se identificó con los financieros y banqueros judíos, calificados como elementos degenerados de la burguesía. La propaganda fascista trató de distinguir entre la figura del gran capitalista, sinónimo de usurero corrupto, y la del empresario, honrado, laborioso y solidario con la comunidad. El anticapitalismo fascista tuvo su mayor expresión en la organización corporativa del mundo del trabajo. Empresarios y trabajadores fueron obligados a pertenecer a sindicatos obligatorios, controlados por el partido único. Los trabajadores, que perdieron sus sindicatos libres, fueron los grandes perjudicados de esta reorganización del mundo laboral. Sin embargo, a pesar de la palabrería propagandística, Hitler, Mussolini y otros dictadores fascistas recibieron el apoyo del gran capital en su ascenso al poder. Y una vez alcanzado este, la alianza con los grandes empresarios se estrechó aún más, hasta constituirse en la columna sobre la que se vertebró la economía. Antimarxismo. La lucha de clases, elemento clave en la visión marxista de la sociedad, chocaba frontalmente con la ideología unificadora, nacionalista y totalitaria del fascismo. Los grupos paramilitares fascistas, los Esquadristi o camisas negras italianos, los SA o camisas pardas alemanes, hostigaron desde un principio a las organizaciones socialistas, comunistas y anarquistas. Los sindicatos y partidos de izquierda fueron inmediatamente ilegalizados y perseguidos al acceder al poder los fascistas y nacionalsocialistas. La furibunda actitud fascista contra las organizaciones obreras le granjeó a Mussolini y Hitler la simpatía de muchas clases medias que veían con pavor la posibilidad de una revolución comunista en sus países. Autoritarismo y militarismo. El fascismo concebía la sociedad como una organización militar. En ella cada individuo debía ocupar un lugar determinado y desarrollar una función específica. La jerarquía, el mando y la disciplina debían regir el funcionamiento social. No había lugar para discrepancias o disensiones. Cualquier desobediencia se debía solucionar por la violencia. Así, los partidos fascistas organizaron desde un principio grupos paramilitares uniformados, los SA nazis, los camisas negras, que desde un principio aplicaron la violencia terrorista a la actividad política. Al llegar al poder, el fascismo y el nacionalsocialismo potenciaron el papel de las Fuerzas Armadas, esenciales para poner en práctica sus planes de expansión territorial. El espíritu militar impregnó completamente la sociedad, los grandiosos desfiles militares se hicieron cotidianos, los jóvenes fueron educados en los valores castrenses, los saludos y uniformes proliferaron. En concordancia con la exaltación de lo militar, el fascismo promovió los valores masculinos. El papel de la mujer quedó relegado al rol tradicional de madre y esposa. Nacionalismo exacerbado. Los fascismos organizaron su visión totalitaria en torno al concepto de nación. La unidad nacional en torno al Estado, al partido único y al líder será la máxima aspiración de la ideología fascista. Este nacionalismo extremo tomó diferentes formas en los distintos países. El nacionalismo de los partidos fascistas derivó inmediatamente en sueños expansionistas. Mussolini soñó con resucitar la antigua Roma y unificar el Mediterráneo, il Mare Nostro, bajo la hegemonía italiana. Hitler imaginó, y esta ensoñación trajo consecuencias siniestras, con un nuevo Tres Reich, el tercer imperio alemán, bajo la dirección de la raza superior germana. Incluso Franco se permitió proclamar la vuelta al imperio, exaltando la España de los reyes católicos y los primeros monarcas Habsburgo. Liderazgo de un jefe carismático. Los partidos y, posteriormente, los estados fascistas se organizaron en torno a la figura de un jefe, duce, Führer, caudillo, con poderes absolutos sobre el partido, el Estado y la sociedad. El eslogan italiano Il duce ha sempre ragione, el duce siempre tiene razón, explica por sí solo esa postura irracional de obediencia absoluta al líder. El jefe estaba dotado de un especial carisma que hiciera que su personalidad sobresaliera sobre los demás mortales. Este carisma fue alimentado a través del culto a la personalidad. Un culto alimentado por una propaganda sistemática de exaltación del líder. En este sentido, el fascismo se hermana perfectamente con el estalinismo. Empleo de la propaganda y el terror. Los regímenes fascistas pusieron gran empeño en controlar los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa. Tras abolir libertad de expresión y perseguir a cualquier medio que se atreviese a desafiar esta prohibición, los gobiernos fascistas utilizaron masivamente la propaganda para inculcar los valores de su ideología. La gran figura en la manipulación de la verdad y la propaganda alienante fue el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. A los que no se dejaban convencer por la manipulación informativa, el fascismo reservaba el empleo sistemático del terror, desde la amenaza hasta la reclusión en campos de concentración y el asesinato. Racismo. La ideología fascista era totalmente contraria a la idea de igualdad entre los seres humanos, entre los sexos, entre las naciones. En este sentido, el fascismo y, muy especialmente, su versión alemana, el nacionalsocialismo, fue una ideología radicalmente racista. El nazismo se basaba en una visión racial de la humanidad en la que las razas superiores, en la cúspide entre ellas la raza aria germana, debía de dominar y esclavizar a las razas inferiores, los eslavos especialmente. Punto y aparte lo constituía lo que los nazis denominaron infrahombres, el pueblo judío. El antisemitismo constituyó el eje central de la ideología nazi. Desde el hostigamiento se pasó a la discriminación jurídica, leyes de Núremberg, en 1935, para llegar durante la Segunda Guerra Mundial a la solución final del problema judío. Un eufemismo para referirse al exterminio de 6 millones de judíos de la Europa central y oriental. Personalismo. La historia demuestra claramente que los gobiernos fascistas siempre se organizaron en torno a la figura de un jefe o caudillo, que partiendo de cierto carisma supo ir construyendo toda una estructura jerárquica en la que él ocupa la posición central, erigiéndose en la única voz autorizada, la del líder, y quienes lo rodean sostienen esa imagen mediante el culto a la personalidad, que trasciende y llega a toda la población. Orígenes. Mussolini y Hitler líderes de los fascismos italiano y alemán respectivamente. En principio se habla de fascismo para referirse al movimiento político de Benito Mussolini, pero no fue el único partido con ideas fascistas en Europa. Uno de los primeros modelos fascistas, aunque aún sin ese nombre, lo creó en Francia, a comienzos del siglo XX, el escritor Charles Maurras, con su partido Acción Francesa y su grupo de choque juvenil, al que llamó los Camelots du Roy y se sustentaba en una ideología ultranacionalista, católica y antisemita. A finales del siglo XIX empezó a tomar cuerpo en Italia una ideología nacionalista ultraconservadora que se denominó fascio. Tras la Primera Guerra Mundial, el país estaba empobrecido, el gobierno era débil y había muchos resentimientos porque Italia no estaba de acuerdo con las conclusiones del Tratado de Versalles. En 1919, Benito Mussolini, tras el descontento popular, fundó el Partito Nazionale Fascista, PNF, caracterizado por su oposición a las ideologías políticas liberales y al comunismo. Mussolini fue reuniendo partidarios, hasta que, en 1922, obligó al rey de Italia, Víctor Manuel III, a entregarle el poder, que detentó con el título de duce, caudillo. Las ideas fascistas o similares tuvieron eco en casi todos los países europeos y algunos sudamericanos, como Argentina de la mano del general Juan Domingo Perón. Sobre todo, en Alemania y en menor medida en España, donde cobraron importancia organizaciones de corte fascista como el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y la Falange Española respectivamente. Mussolini captó voluntades entre los jóvenes a través de la agrupación de las camisas negras, así como Adolf Hitler tuvo sus camisas pardas, como continuidad del modelo de Maurras. Los despliegues de masas, organizados y disciplinados, formaron parte de la liturgia fascista en Italia, Alemania y Grecia. Puede considerarse que el fascismo italiano es un régimen centrado en el Estado, el pueblo es el cuerpo del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Benito Mussolini. Mientras que el nacionalsocialismo alemán está centrado en la raza identificada con el pueblo, Volk, que forma al Estado y es contenido en él, es la raza y no el Estado lo que constituye la condición previa de la existencia de una sociedad humana superior. Adolf Hitler o Volksgemeinschaft, interpretable como comunidad del pueblo o comunidad de raza, o incluso como expresión del apoyo popular al partido y al Estado. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un pueblo, un imperio, un guía. Características y definición. Benito Mussolini, líder político de Italia, firmó una entrada en la Enciclopedia Italiana en 1932 titulada Doctrina del Fascismo. Suele citarse a ese texto como la definición original del fascismo italiano, el cual, a su vez, es considerado el primero de los fascismos. Algunos extractos destacados de una de las traducciones de la Doctrina del Fascismo. Aunque el siglo XIX fuera el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia, eso no significa que el siglo XX deba ser también el del socialismo, el liberalismo y la democracia. Las doctrinas políticas pasan, las naciones permanecen. Somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo que tiende hacia el bien, un siglo fascista. Si el XIX fue el siglo del individuo, liberalismo implica individualismo, somos libres de creer que este es el siglo del colectivo y por tanto el siglo del Estado. La concepción fascista del Estado es totalmente incluyente, fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual, mucho menos tener valor. Comprendido esto, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo. El fascismo es una concepción religiosa en la que un hombre es visto bajo la perspectiva de su relación inmanente con una ley superior y con una voluntad objetiva que trasciende al individuo particular y le eleva a la pertenencia consciente a una sociedad espiritual. Cualquiera que no haya visto en las políticas religiosas del régimen fascista nada más que mero oportunismo, no ha entendido que el fascismo, aparte de ser un sistema de gobierno, es también, y sobre todo, un sistema de pensamiento. El fascismo es una ideología política fundamentada en un proyecto de unidad monolítica denominado corporativismo, por ello exalta la idea de nación frente a la de individuo o clase, suprime la discrepancia política. en beneficio de un partido único y los localismos en beneficio del centralismo, y propone como ideal la construcción de una sociedad perfecta, denominada cuerpo social, formado por cuerpos intermedios y sus representantes unificados por el gobierno central, y que éste designaba para representar a la sociedad. Para ello inculcaba la obediencia de las masas, como protagonistas del régimen, para formar una sola entidad u órgano socio-espiritual indivisible. Utiliza hábilmente los nuevos medios de comunicación y el carisma de un líder en el que se concentra todo el poder con el propósito de conducir en unidad al denominado cuerpo social de la nación. El fascismo es ante todo un nacionalismo que identifica tierra, pueblo y Estado con el partido y su líder. El fascismo no solo quería tomar el poder sino también crear una nueva clase de hombre y de sociedad, a través de una ideología que glorificaba la jerarquía, el nacionalismo y el patriotismo. El fascismo puso un gran énfasis en la propaganda. Las nuevas tecnologías, especialmente la radio, pero también el cine y el periodismo gráfico, se utilizaron en gran una medida para unir al pueblo. El fascismo quería organizar toda la sociedad instalando una visión nueva que rompiese con el sistema anterior, exigiendo una subordinación responsable de todas las organizaciones sociales, económicas y políticas. Razón, voluntad y acción. Las conexiones del fascismo con movimientos intelectuales fue atractiva para muchas personalidades destacadas, italianos como Gabriele De Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Curzio Malaparte o Luigi Pirandello, alemanes como Martin Heidegger, Ernst Jünger, Carl Schmitt, Wilhelm Furtwängler o Herbert von Karajan, franceses como Robert Brasillac, Louis Ferdinand Céline o Pierre Trielle-Aréchel, españoles como Ernesto Jiménez Caballero, Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo, Eugenio Dorso, Agustín de Focha, noruegos como Knut Hamsun, rumanos como Mircea Eliade, y estadounidenses como Ezra Pound. En concreto en el caso de Alemania, ocurrió con tópicos culturales como el del superhombre de Nietzsche, o incluso con las ciencias que justificaban el racismo, la eugenesia y el darwinismo social. La ciencia misma fue un principal objeto de consideración, encuadrada y subordinada de forma totalitaria al Estado y al partido. El fascismo exalta los valores de la virilidad, la camaradería y el compañerismo de los hermanos de armas, todo ello en sintonía con algunas tradiciones militaristas existentes en todos los ejércitos. Serían los casos del ejército alemán, el japonés y los llamados militares africanistas españoles. Motivos del surgimiento. Una característica de los países donde triunfaron los movimientos fascistas fue la reacción de humillación nacional por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Se ha utilizado la expresión nacionalismo de vencidos, que impulsaba a buscar a los responsables de la derrota, caso de Alemania, o la frustración de las expectativas no cumplidas, caso de Italia, defraudada por el incumplimiento del Tratado de Londres. En ambos casos, la indignación de los pueblos se manifestaba, en el plano internacional, en contra de la soberbia de los vencedores, como Inglaterra, Francia o Estados Unidos, mientras que en el plano interno se manifestaba la indignación popular contra parte del movimiento obrero, sindicalistas, anarquistas, comunistas, socialistas, y el peligro real de una revolución comunista o incluso una conspiración judeo-masónico-comunista internacional. También se veía como opuesta a los intereses del Estado, al capitalismo, la banca, la bolsa, la sociedad de naciones y el movimiento pacifista. Sobre todo, en el caso alemán, se insistía en la convicción de que la postración se debía a una traición que le ha humillado y sometido a una condición injusta. Componente social. La componente social del fascismo pretende ser interclasista y antiindividualista, niega la existencia de los intereses de clase e intenta suprimir la lucha de clases con una política de sindicato vertical y único en que tanto trabajadores como empresarios obedezcan las directrices superiores del gobierno, tal es el corporativismo italiano o el nacionalsindicalismo español. El nacionalismo económico, con autarquía y dirección centralizada, se adaptaron como en una economía de guerra a la coyuntura de salida de la crisis de 1929. Tercera posición. Según la doctrina tercer posicionista, el fascismo no es de izquierda ni de derecha, ni capitalista ni comunista, ya que el fascismo sería una idea totalmente original. El fascismo y otros movimientos afines apelaban al sentimiento popular y las masas como las protagonistas del régimen, especialmente por la virilidad exaltada en el trabajo manual y obrero, A pesar de ello, no reconocía la libertad de asociación por motivos de clase, sino la identificación de los trabajadores como seguidores del Estado. La idea de Mussolini era usar a los capitalistas industriales para implantar en conjunto con el gobierno el corporativismo nacionalista. El corporativismo, proyecto político del fascismo, haría que todos los sectores de la sociedad deban integrarse y trabajar unificadamente al mando del gobierno. Las razones para considerar que el fascismo tiene conexiones con la izquierda política y es una variante chauvinista del socialismo de Estado, son su programa económico colectivista, proteccionismo, nacionalización, etc., y discurso político, más no como movimiento o proyecto doctrinario, donde eran antagónicos. El fascismo y sus variantes apelaban al sentimiento popular y las masas como las protagonistas del régimen, especialmente por la virilidad exaltada en el trabajo manual y obrero, obrerismo. A pesar de ello, no reconocía la libertad de asociación por motivos de clase, libertad sindical, sino la identificación de los trabajadores como súbditos del Estado, pueblo y patria. Por ello su símil con el populismo. El programa económico del fascismo toma importantes criterios de la nueva política económica, NPE, que Lenin aplicó luego de la guerra civil en Rusia, que consistía en recurrir al capitalismo para fortalecer la economía nacional. La idea, en el caso de Mussolini, ex militante socialista, era usar a los capitalistas industriales para implantar en conjunto con el gobierno el corporativismo nacionalista y totalitario. Esta paradoja es explicable ya que el corporativismo, el proyecto político del fascismo, haría que todos los sectores de la sociedad deban obligatoriamente integrarse y trabajar unificadamente al mando del gobierno, por lo que esta corporación incluiría aspectos considerados normalmente capitalistas y socialistas. Según el economista austriaco Ludwig von Mises, la raíz del fascismo, en sus diferentes vertientes, se encuentra en las ideas colectivistas del socialismo y más propiamente como una escisión patriótica del marxismo, que comparte las tesis del rechazo al mercado libre, la sociedad burguesa, el gobierno limitado y la propiedad privada y en la exaltación de un sector de la sociedad como el elegido por la historia, para dirigir las vidas del resto de la sociedad que por razones históricas está permitido de vulnerar el principio de igualdad ante la ley al reclamar derechos especiales sobre los demás, e.j. clasismo, racismo, sexismo, etc. El fascismo apenas variaría, en la práctica, sobre qué grupo y cómo se debería administrar la propiedad expoliada a los individuos. Llegó a afirmar en 1927, no obstante, que no podía negarse, que el fascismo y todas las aspiraciones dictatoriales similares están colmadas de las mejores intenciones y que su intervención ha salvado la civilidad europea por el momento. El mérito que el fascismo se ha ganado con ello continuará viviendo para siempre en la historia, aunque inmediatamente afirmaba que el fascismo fue un recurso de emergencia del momento, verlo como algo más sería un error fatal. Posteriormente, el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek sostendrá que el intervencionismo conlleva progresivamente a una economía centralizada similar al fascismo. Por otra parte, las ventajas que los nuevos regímenes le proporcionaban a la plutocracia eran evidentes: eliminaba la posibilidad de revolución social obrera, suprimía los sindicatos reivindicativos y mantenía otras restricciones en las relaciones capital-trabajo, legitimando el principio de liderazgo en la empresa. Al suprimir la libre competencia permitía crear cárteles oligopólicos de empresas favorecidas con millonarios contratos estatales o subsidiadas por el gobierno como incentivos a la producción nacional. Además, de su indudable éxito en respuesta a la Gran Depresión, al menos en el corto plazo. La sensación de estabilidad era muy marcada. Mussolini había conseguido que los trenes funcionaran con puntualidad, tras el famoso incidente de uno de sus primeros viajes como duce, en el que supuestamente mandó fusilar a un maquinista. El que esa sensación de estabilidad corresponda o no con una real eficacia es secundario. Y de hecho parece que la puntualidad ferroviaria, y quizá también el incidente del maquinista, era más bien un mito. Origen de sus líderes. Mussolini, antes del término de la Primera Guerra Mundial, era un importante ideólogo obrerista y militante socialista. El origen social de los líderes fascistas en distintas partes de Europa fue muy diferente, a veces aristocrático, Starenberg, Mosley, Ciano, a veces proletario, Jack Thoriot y el PPF francés, muchas veces militares, Franco, Pétain, Vicon Quisling, Esalasi, Metaxas, o juristas, José Antonio Primo de Rivera, ante Pavelic, Antonio de Oliveira Salazar. Los casos más destacados, los propios Hitler y Mussolini, eran fuertes personalidades. Sus militantes salían de entre los estudiantes, muy abundantes en la Guardia de Hierro rumana o el rexismo belga, de los pequeños propietarios campesinos, de los desempleados urbanos, de la clase media empobrecida o amenazada por la crisis y atemorizada por el miedo al comunismo y al desorden público y también de las clases bajas desencantadas con el marxismo. En definitiva, las capas medias y medias bajas fueron la espina dorsal del fascismo. Los valores del fascismo. El fascismo es una alternativa de valores a las sociedades modernas que no renuncia a la modernidad misma en tanto que desarrollo científico, tecnológico e industrial. Por tanto, las ideologías fascistas son nacionalrevolucionarias, no proponen el retorno de la sociedad al antiguo régimen, la sociedad anterior a la Revolución Francesa, sino otro canon axiológico o de valores capaz de redefinir el concepto de modernidad. El fascismo considera que el hombre no busca la felicidad, sino la creación, circunstancia que implica la lucha, el argón griego, sorel. Rechazan los fascistas el hedonismo y el individualismo relativista de las sociedades liberales, así como el colectivismo adocenado de las tiranías bolcheviques. Su modelo es un nuevo tipo humano que funda su existencia espiritual y política en la verdad trágica del ser. De ahí que el heroísmo, ligado a la aprehensión y experiencia de la verdad, sea el valor fascista fundamental, a partir del cual se articulan todos los demás. La justicia social para los trabajadores y la libertad entendida grupalmente como independencia de la nación frente a los poderes mundialistas del capitalismo y el internacionalismo marxista. Es propio de los movimientos fascistas, en ciertos programas económicos y sociales, la identificación con la tierra y los valores campesinos frente a la decadencia y corrupción que se denuncian en las masas urbanas desarraigadas. Los valores familiares tradicionales eran fomentados, insistiendo en la necesidad de mantener altas tasas de natalidad y fecundidad. Las familias numerosas eran premiadas, siguiendo una política natalista. El fascismo incentivaba a la mujer que se dedicaba al hogar y a la crianza de la mayor cantidad posible de hijos, y el hombre al trabajo, y no consentía la homosexualidad. La mejora de la raza no solo implicaba la pureza racial evitando el mestizaje, sino que también debía ser interna a esta, incluyendo la eugenesia, en el caso de Alemania también la eutanasia. En un movimiento que no era originario de los países con régimen nacionalsocialista o fascista, sino del ámbito cultural anglosajón y que se popularizó en muchos otros, Suecia, Australia o los Estados Unidos. Raza, etnia e identidad. El fascismo tuvo una base racial en Alemania, aunque no en Italia, al menos inicialmente, hasta 1938. Los nacionalsocialistas construyeron una amalgama ideológica de gran eficacia movilizadora a partir de fuentes mitológicas y literarias, así como de los textos clásicos dedicados a demostrar la desigualdad de las razas. Se destacaban dos elementos: la comprobación de la raza aria de origen nórdico, que demuestra la existencia de un pueblo indoeuropeo original, sustentada por algunos autores como Houston Stuart Chamberlain, y el antisemitismo, que se había reavivado desde la divulgación de los protocolos de los sabios de Sion. El antisemitismo estaba presente en muchos países de Europa Central y Oriental desde la Edad Media. El racismo entendido en su expresión puramente biológica no está presente en todos los movimientos fascistas. En Italia se dio a partir de 1924 un fuerte proceso que se denominó italianización fascista que pretendía homogeneizar toda diferencia idiomática y cultural. En el caso español existió una expresión ideológica hispanista que en algunas ocasiones se ha definido como panhispanismo y que no puede definirse como un racismo sensu stricto, aunque sí una hipervaloración de las características étnicas, religiosas, culturales e idiomáticas identificadas con lo español, sobre todo en relación con su expansión por América. Fue mantenida en varios países hispanoamericanos, destacadamente en Argentina, y se expresó en el concepto de hispanidad, acuñado por el sacerdote vasco emigrado a Argentina Zacarías de Vizcarra, La hispanidad y su verbo, 1926, y divulgado por Ramiro de Maeztu, Defensa de la hispanidad, 1934. Se llegó a instituir el 12 de octubre como fiesta del Día de la Hispanidad, que ya venía celebrándose con el inequívoco nombre de Día de la Raza desde 1915, a iniciativa de Faustino Rodríguez San Pedro, y que se extendió por Hispanoamérica. Las ideas o más bien tópicos de raza, hispanidad e imperio eran inconfundibles en la retórica de la Falange española que heredó el franquismo, y el propio Franco escribió el guión de la película Raza, en 1941. Iglesia Católica. Pío XI y el entonces Cardenal Pacelli, futuro Pío XII, inauguran Radio Vaticano en 1931. El mismo Papa, Pío XI, tuvo una relación pública con Mussolini que podía verse como cálida, pactos de Letrán, calificación de Mussolini como un hombre enviado a nosotros por la providencia y petición de voto a los fascistas en las elecciones de 1929, al tiempo que condenaba en la encíclica Dilectissima Nobis el laicismo agresivo de la marxista Segunda República Española. Pío XII siempre se ha visto como un personaje más contemporizador con el fascismo. Especialmente sus relaciones con Alemania, que conocía bien por haber sido allí nuncio apostólico, se han llegado a calificar de cordiales. La identificación de Pío XII y la Iglesia Católica Española con el gobierno de Francisco Franco fue explícito, Carta Colectiva de los Obispos Españoles, Concordato Español de 1953, llegándose a acuñar el término nacionalcatolicismo para definir uno de sus rasgos ideológicos y uno de los principales apoyos que le sustentaban. También se levantó la excomunión Action Francaise, en 1939. El mantenimiento de una postura neutral por parte del Vaticano y los intentos de mediación fueron interpretados como un apoyo al Tercer Reich, al marginar en ellos a Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, muchos jerarcas del Tercer Reich huyeron a Suiza y a Argentina con la ayuda de religiosos católicos, muchos con pasaportes del Vaticano y disfrazados de sacerdotes. En 1998 el Papa Juan Pablo II defendió a Pío XII, cuyo proceso de beatificación inició al mismo tiempo a pesar de la agresiva y arrogante oposición del Estado de Israel. Iglesias protestantes. Entre los pastores luteranos hubo muchas adhesiones a los pronacionalsocialistas Deutsche Christen, cristianos alemanes, 1932, y la Deutsche Evangelische Kirche, Iglesia Evangélica del Reich, 1933, dirigida por el obispo Ludwig Müller. Se intentaba conseguir una Positives Christentum, cristiandad positiva, que purgase el cristianismo de influencias judías. Se aceptó la aplicación a los clérigos y sus esposas de la legislación de pureza racial aria. El fascismo italiano. A finales del siglo XIX existían en Italia algunas organizaciones denominadas fascio, traducible por as, significando la fuerza de la unión, de la que la más importante era el Fasci Siciliani, Fascio Siciliano, 1895 a 1896. No eran muestra de una ideología uniforme, aunque predominaban los componentes nacionalistas y revolucionarios. Surgiendo del movimiento obrero, dividido al comienzo de la Primera Guerra Mundial entre el internacionalismo pacifista y el nacionalismo irredentista, se crearon el 1 de octubre de 1914 los Fascideazione Rivoluzionaria Internacionalista en reivindicación de la entrada de Italia en el conflicto en contra de los imperios centrales. Fusionado con el Fasci Autonomi de Azione Rivoluzionaria se redenominó como Fascideazione Rivoluzionaria, ya dirigido por Benito Mussolini, y conocido como Fascio de Milán. El 24 de enero de 1915 se formó una organización nacional. En 1919, terminada la guerra, las expectativas territoriales quedaron frustradas por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, el equivalente para Austria del Tratado de Versalles. El poeta Gabriele de Annunzio llevó a cabo una aventura militar que acabó en la creación del Estado Libre de Fiume y la redacción de una constitución que puede entenderse como precedente inmediato del fascismo. Entretanto, con un país empobrecido y un gobierno débil, Mussolini refundaba la Organización de Milán con el nombre de Fasci Italiani di Combattimento, Fascios Italianos de Combate, que empezaron a destacar por su lucha callejera contra huelguistas, izquierdistas y otros enemigos políticos y sociales. El temor ante una revolución similar a la rusa hizo que el pueblo italiano viese en los fascistas de Mussolini la mejor arma para desarticular los movimientos marxistas organizados. Sus partidarios se fueron encuadrando de forma paramilitar como camisas negras. Entre sus dirigentes fundadores había intelectuales nacionalistas, exoficiales del ejército, miembros del cuerpo especial Arditi y jóvenes terratenientes. El 7 de abril de 1921 se convertirían en partido político con el nombre de Partito Nazionale Fascista, Partido Nacional Fascista, PNF, caracterizado por su oposición tanto del liberalismo como del comunismo. En 1922, luego de la marcha sobre Roma, el rey de Italia, Víctor Manuel III, le entregó el poder a Mussolini, que detentó con el título de duce, caudillo. En 1928 se prohibieron todos los partidos, excepto el PNF. En 1927 se promulgó la Carta del Laboro, adaptada en España como Fuero del Trabajo. En 1932 se publicó en la Enciclopedia Italiana el artículo Fascismo, escrito por Giovanni Gentile. Editado separadamente como La Doctrina del Fascismo, La Doctrina del Fascismo fue traducido a varios idiomas. La ideología y los regímenes fascistas tuvieron eco espectacular en casi todos los países europeos y algunos sudamericanos, por ejemplo, Argentina, que acogió muchos líderes del Tercer Reich tras la guerra. De una manera mucho más evidente surgieron a semejanza del fascio italiano organizaciones caracterizadas por lo que puede denominarse liturgia fascista, los despliegues de masas, organizados y disciplinados, el saludo romano brazo en alto, los símbolos y lemas, la presencia callejera efectiva, la utilización de correajes paramilitares y uniformes, en particular las camisas de un determinado color, camisas negras, Italia, SS en Alemania, Inglaterra, Finlandia, camisas pardas, S.A. en Alemania. Camisas azules, España, Francia, Irlanda, Canadá, China, camisas verdes, Rumanía, Hungría, Brasil, camisas doradas, México, o camisas plateadas, Estados Unidos. No se produjo una homogeneidad total entre los distintos movimientos y regímenes fascistas que de hecho insistían en enfatizar las peculiaridades nacionales, su originalidad y su raíz endógena. En cuanto a las relaciones internacionales, las vicisitudes del equilibrio europeo llevaron a un entendimiento estratégico entre Hitler y Mussolini. En otros casos, se mantuvo una total neutralidad que no ocultaba las simpatías, España hacia el Eje. El que los movimientos fascistas alcanzaran el poder de forma endógena, es decir, sin imposición exterior, en unas naciones, ha intentado ser explicado viendo las similitudes y diferencias entre ellas. Alemania e Italia presentaban debilidades en estos aspectos, sus unificaciones nacionales eran muy recientes 1870, sus economías se habían industrializado tardíamente, respecto a la Europa noroccidental. Italia seguía siendo un país relativamente atrasado. Alemania, aunque había presentado un desarrollo económico y social notablemente acelerado, para 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se podía concebir que llegaría a superar a Inglaterra como potencia industrial, posibilidad que fue sin duda uno de los factores que explican la propia guerra. Se vio sometida a unas condiciones especialmente duras por el vergonzoso Tratado de Versalles. George Clemenceau, a pesar de las advertencias de economistas como Keynes, insistió en que Alemania pagará, lo que produjo graves desórdenes económicos en todo el periodo de entreguerras, además de un profundo resentimiento. La Europa meridional y oriental, con un desarrollo industrial menor, unas instituciones democráticas débiles y en muchos casos una existencia nacional reciente, fue mucho más proclive al desarrollo del fascismo, con características locales muy marcadas en cada caso, algunos triunfantes y otros no. En cambio, durante la Segunda Guerra Mundial se impusieron en buena parte de Europa gobiernos aliados a las potencias del Eje y denominados colaboracionistas que desarrollaron regímenes fascistas con mayor o menor grado de similitud al alemán o al italiano. Existieron algunos intentos, hacia 1942, de las potencias del Eje por organizar cuerpos militares con personas provenientes de los países colonizados por los aliados, sobre todo de los países árabes, del subcontinente indio, Legión Frasindien o Legión Tigre, creada por el independentista Subhas Chandra Bose, y del Asia Central Soviética. Incluso hubo una división formada por musulmanes bosnios, 13ª División de Montaña SS Hans Char, en 1943. Los resultados de estas operaciones fueron muy eficaces, sobre todo en el campo ideológico. En cuanto al acercamiento de algunas personalidades musulmanas, como el gran muftí de Jerusalén, Amin al-Hussein o el primer ministro de Irak Rashid Ali al-Kailani, se trataba de coincidencias ideológicas, lo que también se suele aplicar a la mucho más importante alianza que suponía el Imperio japonés. Alemania y países de lengua alemana. La República de Weimar surgió tras el hundimiento del Imperio Alemán y el fracaso de la Revolución Espartaquista. Los movimientos nacionalistas incluyeron la Freikorps, destacados en la lucha contra la revolución marxista y que fueron disueltos en 1920, Ernst Röhm, futuro jefe de la CSA, Rudolf Höss, etc., y el Deutsche Arbeiterpartei, partido obrero alemán, 1919, de Anton Drexler y Dietrich Eckart, del que formaba parte Adolf Hitler. En 1920 se fijaron los 25 puntos de su programa y se cambió su nombre por el de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Partido de los Trabajadores Alemanes Nacionalsocialista, NSDAP, ya con Hitler como dirigente destacado. El corpus doctrinal del nacionalsocialismo fue definido en un texto, Mein Kampf, Mi Lucha, 1925-1926. Que Hitler había comenzado a redactar durante su prisión en la cárcel de Landsberg tras el Putsch de Múnich. Tras un periodo de clarificación política en que se abandonaron las propuestas de los hermanos Gregor y Otto Strasser, las elecciones de 1930 convirtieron al partido en una fuerza importante, que mantenía una heroica presencia callejera con las camisas pardas del Sturmabteilung, tropas de asalto, SA, y la guardia personal de Hitler con camisas negras del Schutzstaffel, escuadrones de protección, SS. Las elecciones de 1932 le convirtieron en una fuerza decisiva, y el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller a comienzos del año siguiente, más precisamente el 30 de enero de 1933. A los pocos días, se hizo una inequívoca presentación de los rasgos fascistas del nacionalsocialismo por el propio Hitler durante una cena con altos mandos de la Reichswehr, el ejército alemán, y la Marina el 3 de febrero de 1933, que algunas fuentes denominan el programa de Lebensraum, teoría del espacio vital hacia el este. 1. Política interior, completa reversión de la situación política interna actual de Alemania. Negativa a tolerar cualquier actitud contraria a este espíritu. Exterminación del putrefacto y dividido marxismo. Ajuste de la juventud y del pueblo entero a la idea de que sólo la lucha puede salvarlos y de que todo lo demás debe subordinarse a esta idea, plasmada en los millones que ya están en el movimiento y que crecerán. Entrenamiento de la juventud y fortalecimiento del deseo de luchar por todos los medios. Pena de muerte para la alta traición. Fuerte liderazgo de un Estado autoritario. Erradicación del cáncer de la democracia. 2. Política exterior, batalla contra Versalles, Tratado de Versalles. Igualdad de derechos en Ginebra, sociedad de naciones, que de todas maneras será inútil si el pueblo no tiene deseo de luchar. 3. Economía, se resume en tres puntos básicos. 1. Abolición del interés del dinero. 2. Sustitución del patrón oro por el patrón trabajo. Y 3. El bien de la comunidad debe estar antes que el bien personal. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. 4. Y conquista de nuevo espacio vital en el este y su germanización. La muerte del anciano Hindenburg sumada a la renovación de la contundente victoria electoral del partido facilitaron la transición a un régimen de partido único que aplicó sin concesiones el programa nacionalsocialista, incluyendo la represión de toda oposición política y la legislación de pureza racial, leyes de Núremberg. Una política económica firme redujo el desempleo de 6 millones a solo 400.000. La política de amistad implementada por Hitler y las potencias europeas, acuerdos de Múnich, permitió una serie ininterrumpida de éxitos internacionales. Fascismos de posguerra. Neofascismo. El fascismo en sus expresiones más tradicionales resurgió en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX bajo los nombres de neofascismo y movimiento neonazi, que intentan reproducir, con mayor o menos éxito, la estética, actitudes y simbologías similares de los originales. Como movimiento político de presencia institucional, en Italia apareció después de la Segunda Guerra Mundial bajo la forma del partido político Movimento Sociale Italiano, Movimiento Social Italiano, que con el tiempo buscaría una presencia más asumible por el régimen político democrático bajo el nombre de Alleanza Nazionale, Alianza Nacional, y se redefinió como postfascista, llegando al gobierno italiano, con Gianfranco Fini, que posteriormente traicionó las ideas del partido, bajo la presidencia de Silvio Berlusconi, en 1994. Desde finales del siglo XX han aumentado las posibilidades electorales de los partidos que basan su propuesta política en distintas ofertas de dureza contra la inmigración y mantenimiento de la personalidad nacional. Además de Italia, en varias democracias europeas la presencia de partidos nacionalistas y de extrema derecha, o personalidades con un pasado nacionalsocialista o fascista han llegado a ocasionar incluso problemas internacionales, fue el caso del escándalo por la llegada de Kurt Waldheim a la presidencia de Austria, en 1996, o la entrada en el gobierno del mismo país del Freiheitliche Partei Österreichs, Partido de la Libertad de Austria, FPÖ, de Jörg Haider en 1999. En los Países Bajos ocurrió un caso similar con la List Pim Fortuyn, Lista Pim Fortuyn, LPF, en 2002. En Francia, la inesperada posibilidad de que Jean-Marie Le Pen, Front National, Frente Nacional, pudiera llegar a la presidencia de la República, llevó a una coalición vergonzosa del voto de todo el espectro político de izquierda a derecha en su contra en las elecciones de 2002. Fundamentalismos religiosos. El surgimiento en la escena internacional del fundamentalismo islámico a partir de la Revolución iraní, en 1979, y su extensión a otras repúblicas islámicas, ha puesto de manifiesto la posibilidad de un autoritarismo de corte religioso, que emplea técnicas que de forma errónea se intenta comparar con el fascismo. Y para calificarlo peyorativamente se ha venido utilizando el epíteto de islamfascismo, aunque tales movimientos ideológicos son bastante alejados entre sí. También es habitual señalar las similitudes con el fascismo de movimientos denominados fundamentalismo cristiano, que en algún caso se han llegado a denominar cristofascismo. Uso extendido del epíteto fascista. El epíteto fascista o facho y otros similares se utilizan de forma muy extendida, tanto en el lenguaje coloquial como de forma muy frecuente en todo tipo de literatura, con fines peyorativos, hasta para intentar denigrar a personas, grupos e instituciones que a sí mismos no se calificarían de ese modo. Ya en 1944 el término se había extendido tanto en su uso que el ensayista y novelista británico George Orwell escribió: "Parecería que, tal como se usa, la palabra fascismo ha quedado casi totalmente desprovista de sentido. En las conversaciones, por supuesto, se usa casi más ampliamente que en prensa. La he oído aplicada a granjeros, tenderos, al crédito social, al castigo corporal, a la caza del zorro, a las corridas de toros, al Comité 1922, al Comité 1941, a Rudyard Kipling, a Mahatma Gandhi, a Chiang Kai-shek, a la homosexualidad, a las transmisiones radiales del británico J. B. Priestley, a los albergues juveniles, a la astrología, a las mujeres, a los perros y a no sé cuántas cosas más". Frases de Benito Mussolini sobre el fascismo. Cuando se instituyó la Esquadristi fascista, quedó firmada la sentencia de muerte del antiguo sistema democrático. La concepción fascista del Estado es totalmente incluyente, fuera del mismo no puede existir ningún valor humano o espiritual. Comprendido esto, el fascismo es totalitario, y el Estado fascista, síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y potencia toda la vida de un pueblo. El fascismo es una concepción religiosa en la que un hombre es visto bajo la perspectiva de su relación inmanente con una ley superior y con una voluntad objetiva que trasciende al individuo particular y le eleva a la pertenencia consciente a una sociedad espiritual. Cualquiera que no haya visto en las políticas religiosas del régimen fascista nada más que mero oportunismo, no ha entendido que el fascismo, aparte de ser un sistema de gobierno, es también, y, sobre todo, un sistema de pensamiento. El fascismo de la izquierda. El fascismo y el nazismo fueron dos víboras nacidas del socialismo radical, dos herejías escondidas de la religión secular marxista, aunque la propaganda machine soviética, con su manipulación embustera, supo difuminar esta colosal verdad, cargándole a la derecha el muerto de tan perverso engendro, fueron los propios hijos de la izquierda radical italiana y alemana los herejes nazifascistas escondidos del socialismo marxista. El fascismo lo inventa Benito Mussolini y fue una escisión radical del Partido Socialista Italiano, tras la quiebra interna del socialismo italiano. Mussolini siempre militó en el ala más radical y más activista del SI, Partido Socialista Italiano, y dentro de él, se montó su propia corriente denominada Tercera Vía, viejo concepto de los partidos fascistas que se propugnaban como antídoto dialéctico frente al capitalismo y al internacionalismo proletario. De padre militante socialista, Mussolini era el número dos del Partido Socialista Italiano y el director del diario socialista Avanti, en 1912. Ante el neutralismo socialista en la Primera Guerra Mundial y su consiguiente oposición al nacionalismo italiano, Mussolini formó el Fascio di Combattimento con los herejes socialistas más radicales de su corriente. Esa misma dinámica ideológica de izquierdas es la que da origen al nacionalsocialismo alemán de Hitler. Los núcleos más duros del nacionalsocialismo alemán provenían de la comunista Liga Espartaquista, fundada por la comunista Rosa de Luxemburgo y transformada luego el Partido Comunista Alemán, tras las masacres obreras. Adolf Hitler se consideró y se proclamó siempre hasta su muerte un hombre de izquierdas, un socialista con fuerte componente nacionalista. Y ese es el sustrato constante en su libro doctrinal Mein Kampf, Mi lucha, donde se define como un socialdemócrata y dice que no había entrado en ese partido porque estaba dominado por los judíos. En su famoso libro, Hitler siempre se manifiesta como un anticapitalista y un antiliberal y, como podemos leer también en sus delirantes notas de sus diálogos con Goebbels antes del suicidio, se consideró siempre un socialista cunero. Hitler cambia la lucha de clases marxista por la lucha de razas con el mismo sentido de mentalidad colectivista que el marxismo, una herejía étnica, de moda en los años 20 a la que Lenin denominó el socialismo de los tontos porque el concepto de burguesía se reducía, en el caso de Hitler, a la burguesía judía. Al igual que todos los partidos fascistas franceses, en 1934, salidos de la facción más izquierdista y proletaria del Partido Comunista de Doriot. O el caso de Pierre Laval, que pasó de destacado socialista a declarado pro-nazi y primer ministro del gobierno francés de Vichy, colaboracionista de Hitler. El mismo socialista François Mitterrand fue un nazi colaboracionista de Hitler. El escritor socialista francés, Drie de la Rochelle, publicó su Socialismo fascista reivindicando su izquierdismo fascista. El fundador del partido nazi noruego fue el socialista Quisling. Y actualmente el fascismo alemán resurgente está contemplado en la Alemania exsoviética, donde prolifera un neonazismo militante en la Alemania socialista, qué casualidad. O el caso del francés Le Pen, gran aliado del exterminado socialista Saddam Hussein y que está votado en mayoría por los barrios de obreros marxistas franceses. Está pues documentado que el fascismo / diagonal nazismo son una deriva totalitaria del movimiento obrero, la forma nacional patriótica del socialismo. ¿Por qué pues ese barbarismo histórico de llamar a la derecha que nunca fue? Es inadecuado uso del vocablo fascista usado contra la derecha. Líderes socialistas totalitarios del siglo XX. Socialismo fascista, Mussolini. Nacionalsocialismo, Hitler. Socialismo real, Stalin igual a comunismo. Estas fueron tres dictaduras socialistas gestadas por la izquierda. Fundadores socialistas de los partidos fascistas y nazis europeos. Fuente tomada de Enciclopedia Britannica. Socialista Mussolini. 1883 al 1945. Fue el primer del dictador fascista de Europa y la cabeza autoritaria del Estado italiano durante más de 20 años. Su padre era un periodista socialista de prensa socialista italiana. En 1909 el camarada Mussolini se hizo conocido como periodista, como orador y como uno de los bien dotados y peligrosos jóvenes socialistas de Italia. Después de escribir en una amplia variedad de periódicos socialistas, en 1912 fue designado redactor jefe del periódico socialista oficial Avanti, cuya circulación pronto dobló en ejemplares. Mussolini siempre militó en el ala activista más radical del ISP, Partido Socialista Italiano, y se convirtió en el número 3 del Partido Socialista Italiano. El fascismo fue un cisma del Partido Socialista Italiano, con 200 socialistas radicales descontentos más anarquistas más sindicalistas más revolucionarios y soldados liberados de servicio. Mussolini fundó una nueva fuerza en la política italiana, Fascio di Combattimento, y el socialista Mussolini se convirtió en su duce. Francia, líderes socialistas, fundadores de los partidos fascista y nazis franceses. El comunista Jacques Doriot, 1898 a 1945. Un antiguo activista comunista que fundó el Partido Fascista Francés, PPF. En 1934 Doriot era miembro del Partido Comunista Francés por su imitación de Trotsky. 2 años más tarde formó al Partido Fascista Popular Francés. El socialista Doriot cooperó estrechamente con las fuerzas de ocupación alemanas de Hitler en Francia. Socialista Drie de la Rochelle, 1893 a 1945. Un líder francés que, fascinado por la política socialista, abrazó una combinación de internacionalismo europeo y socialismo autoritario y se convirtió, a finales de los años 1930, al nacionalsocialismo de Hitler. Él fue un defensor de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió El socialismo fascista. El socialista Marcel Déat, 1894 a 1955. El político socialista francés que fue un colaborador principal con el régimen nazi alemán. En 1926 fue elegido para la Cámara de Representantes como socialista. Ayudó a formar a Partido Socialista de France, julio de 1933, como una alternativa a las políticas socialistas de Nuhm. Fue un admirador abierto del nacionalsocialismo de Hitler y permaneció en la Francia ocupada como un colaboracionista. El socialista Pierre Laval, 1883 a 1945. Fue miembro del Partido Socialista francés a partir de 1903 y, como estadista, encabezó el gobierno socialista de Vichy en políticas de colaboración con el gobierno nazi alemán. Él se hizo abogado en París e hizo famoso por su defensa de sindicalistas e izquierdistas. Estaba convencido de que la colaboración de Francia con la Alemania nazi de Hitler era esencial a fin de asegurar Francia un papel fuerte en el futuro. Alemania, líderes socialistas, fundadores de nacionalsocialismo alemán. Socialista Gregor Strasser y Otto Strasser, 1892 al 1934 y del 1897 al 1974. Dos hermanos socialistas que ocuparon posiciones principales en el Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler, partido nazi, durante los años 1920 y a principios de los años 1930. Nacieron en una familia de clase media bávara. Gregor participó en el golpe de Estado de Múnich de Hitler en 1923 y construyó un movimiento de masas con la ayuda del joven nazi Joseph Goebbels. Los hermanos Strasser apelaron a las clases medias bajas y al proletario abogando por un socialismo expresado en la terminología nacionalista y racista. Gregor, que era el líder del ala izquierda del partido, se hizo líder de la organización política nazi. El socialista Ernst Röhm, 1887 a 1934. Fundador original del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores, NAZ y Party. Hitler se apoderó del partido después del golpe de Estado de Múnich en 1923. Ernst Röhm fue el organizador de las Sturmtruppen de Hitler, Tropas Tormenta, de Adolf Hitler, Braunschweigs, pero, temido como un rival por Hitler, fue asesinado por orden del Führer. Noruega, líderes socialistas fundadores del Partido Nacional Socialista Noruego. Colaboracionista socialista Vidkun Quisling, 1887 a 1945. Un noruego nacional socialista, que trabajó en la Rusia soviética durante muchos años y, en 1933, fundó el Nacional Samling partido bajo principios fascistas y nacionalsocialistas. Más tarde 1942, nombrado ministro presidente colaboró con los alemanes en su ocupación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido, líderes socialistas fundadores del Partido Socialista Británico. Laborista, socialista en UK, Sir Oswald Mosley. Antes de 1924 se sintió atraído cada vez más al Partido Laborista, que acababa de formar gobierno. Pasó inmediatamente al Partido Laborista Independiente, ILP, también y se alió con la izquierda. Después que Mosley fuera en un viaje de estudio de los nuevos movimientos de Mussolini y otros similares, volvió convencido que esa era la alternativa para su país y para él mismo. Determinó unir los movimientos fascistas existentes y creó la Unión Británica de Fascistas, BUF, en 1932. Socialista Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Alemán, 1889 al 1945. Se define en sus escrituras, un hombre de la izquierda, un socialista convencido con un fuerte sentimiento de nacionalista. Fue un político alemán, nacido austriaco, y líder del Partido Alemán de los Trabajadores de Raíces Nacionalsocialistas, popularmente conocido como el Partido Nazi. Fue el líder de Alemania a partir de 1933 hasta 1945, sirviendo como el canciller a partir de 1933 hasta 1945 y como jefe de Estado, Führer und Reichskanzler, a partir de 1934 hasta 1945. Un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, Hitler se afilió al Partido Socialista Nazi en 1920 y se hizo su líder en 1921. Después de su encarcelamiento tras un golpe fracasado en 1923, ganó apoyo promoviendo el nacionalismo socialista, el antisemitismo y el anticomunismo con oratoria carismática y propaganda. Fue designado canciller en 1933 y rápidamente estableció una dictadura totalitaria y fascista barra diagonal socialista. Hitler persiguió una política exterior con el objetivo declarado de apoderarse de la superficie vital, espacio vital, para Alemania, dirigiendo los recursos del Estado hacia este objetivo. Su Wehrmacht reconstruido invadió Polonia en 1939, causando el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Tras tres años, Alemania y los poderes de Eje ocuparon la mayor parte de Europa y partes grandes de África, Asia Oriental y Asia Sudoriental y el Océano Pacífico. Sin embargo, los aliados, las democracias occidentales, ganaron ventaja a partir de 1942 y en 1945 los ejércitos aliados invadieron Alemania. Sus fuerzas cometieron numerosas atrocidades durante la guerra, incluso la matanza sistemática de no menos de 17 millones de civiles, incluso el genocidio de aproximadamente 6 millones de judíos, un delito conocido como el Holocausto. Comunismo, socialismo auténtico. Como ideología política, se considera que el comunismo es una rama del socialismo, socialismo real. Un amplio grupo de filosofías económicas y políticas que usan varios movimientos políticos e intelectuales con orígenes en los trabajos de teóricos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. El comunismo intenta ofrecer una alternativa a los problemas de la economía de mercado capitalista y la herencia de imperialismo y nacionalismo. Según los archivos de Moscú, publicados por la Universidad de Harvard, Estados Unidos, esta ideología es responsable del asesinato de más de 100 millones de personas en sus experimentos ideológicos mundiales diferentes. Vladimir Ilich Lenin, el 22 de abril de 1870, el 21 de enero de 1924, Vladimir Ilich Ulyanov nacido, ruso emoticono cara sonriente y comúnmente conocido por los seudónimos V y Lenin o simplemente Lenin, era un revolucionario ruso, político de comunista de Bolshevik. Líder principal de la Revolución de Octubre y la primera cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1998, él fue nombrado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Sus contribuciones a la teoría marxista son comúnmente referidas como leninismo del socialismo real. Joseph Stalin, 1878 a 1953. Fue el secretario general del Partido Comunista del Comité Central de la Unión Soviética de 1922 hasta su muerte en 1953. En los años después de la muerte de Lenin en 1924, se levantó para hacerse el líder de la Unión Soviética Socialista. Stalin lanzó una fracasada economía centralizada, sustituyendo la nueva política económica de los años 1920 con planes quinquenales y lanzando un periodo de industrialización rápida y colectivización económica. La agitación en el sector agrícola interrumpió la producción de comida, causando hambrunas, como el hambre soviética de 1932 a 1933, conocida en Ucrania como el Holodomor causante de millones de muertos. A finales de los años 1930, Stalin lanzó la Gran Purga, también conocido como el Gran Terror, una campaña para purgar el Partido Comunista Soviet acusando a gente de corrupción o traición. Él rompió a los militares y otros sectores de la sociedad soviética socialista, fue la manera de deshacerse de sus enemigos. Los objetivos a menudo eran ejecutados, encarcelados en campos de trabajo gulags o desterrados. En los años después, millones de minorías étnicas también fueron deportadas. En 1939, la Unión Soviética Socialista bajo Stalin firmó un pacto de no agresión con Hitler y Alemania nazi, seguido de una invasión soviética de Polonia, Finlandia, el Báltico, Besarabia y Bucovina del Norte. Según los archivos de Moscú, publicados por la Universidad de Harvard Prensa, el comunista Stalin era responsable de la muerte y el asesinato de 12 millones de personas. Diferencia del fascismo y comunismo. Los fascistas eran unos grandes enemigos del individualismo, especialmente cuando entraba en relación con la economía de libre mercado. Así, defendían el salario mínimo, la imposición de restricciones a la acumulación de beneficios, la progresividad en materia recaudatoria, así como que las escuelas fueran estrictamente laicas. A diferencia de los comunistas, los fascistas no pretendían que el Estado asumiera la propiedad de los medios de producción. En este punto, se conformaban con que el Estado llevara la batuta en el mundo de los negocios. Por lo demás, respaldaron la política industrial mucho antes de que los progresistas norteamericanos acuñasen tal expresión. De hecho, el programa económico fascista se parecía mucho al de los progresistas. De hecho, los progresistas norteamericanos y británicos de los años 20 reconocían el parentesco entre sus ideas y las de Mussolini, que llegó a ser objeto de veneración para buena parte de la izquierda. El célebre escritor y eminente socialista Fabiano H.G. Wells clamaba por la instauración del fascismo progresista, al tiempo que afirmaba que el mundo estaba enfermo de política parlamentaria. Y el igualmente célebre escritor y eminente socialista Fabiano George Bernard Shaw expresó su admiración tanto por Mussolini como por Hitler y Stalin porque eran gente que hacía cosas en vez de limitarse a perorar. En la onda de los fascistas se situaron los nazis, si bien estos predicaban un racismo que no formaba parte del credo de las huestes de Mussolini ni del de la España de Franco. Ha de decirse que incluso la variante nazi del fascismo contó con el favor de la izquierda allá por los años 20, cuando los nacionalsocialistas no eran sino un movimiento que buscaba tomar el poder. Por lo que hace a Estados Unidos, el líder negro W.E.B. Du Bois estaba tan seducido por el movimiento nazi que llegó a engalanar con esvásticas la portada de la revista que editaba. De nada sirvieron las quejas que le transmitieron sus lectores judíos. Con Hitler ya en el poder, Du Bois afirmó que la dictadura nazi era absolutamente necesaria para poner el Estado en orden. Y en fecha tan tardía como 1937 aseguró, durante un discurso que pronunció en Harlem, en algunos aspectos, en Alemania hay más democracia hoy que en años anteriores. Total, que durante los años 20 y a principios de la década de los 30 la izquierda no solo miraba al fascismo con buenos ojos, sino que veía un parentesco entre las ideas, propuestas y premisas de este y las suyas. Solo cuando Hitler y Mussolini se sumieron en la vergüenza, debido en gran medida a las brutales agresiones militares que perpetraron durante los años 30, la izquierda se distanció de ellos. Pese a que fue identificado en un primer momento como un ideario emparentado con la izquierda, el fascismo acabó por ser definido como perteneciente a la derecha, en concreto, como algo relacionado con la derecha más extrema, como una extensión del conservadurismo. Pero lo cierto es que, si asociamos el conservadurismo con la creencia en el libre mercado, el gobierno limitado y la moral tradicional, los fascistas se opusieron a todo ello, tal y como la izquierda lo hace hoy en día. La izquierda podrá afirmar que no es racista o antisemita, mientras que Hitler sí lo era. Tampoco Mussolini lo era. Ni Francio. Por cierto, Hitler tomó parte de sus ideas racistas de los escritos de los norteamericanos progresivos que formaban en las filas del movimiento eugenésico. La izquierda y el fascismo. Por Alejandro Muñoz Alonso, catedrático de la UCM, el 25 de junio de 2014. Tomado del periódico El Imparcial. El historiador e hispanista Stanley Penn, también conocido entre nosotros, acaba de escribir que la interpretación del fascismo es posiblemente el problema de análisis político más difícil y enojoso en la historia de la Europa del siglo XX, Revista de Libros, febrero de 2008. Y dice Penn que el debate sobre el fascismo ha sido especialmente intenso durante el último tercio del siglo XX. Hace también solo un par de semanas The New York Times se hacía eco de la aparición del libro de Jonah Goldberg Liberal Fascism en el que, seguramente para sorpresa de muchos izquierdistas de por aquí, se estudia la historia secreta de la izquierda americana y sus conexiones con el movimiento fundado por Mussolini. Advirtamos que, en lenguaje político americano, liberal significa, precisamente todo lo contrario que en Europa y que la mejor traducción del título del libro de Goldberg sería fascismo de izquierda. Este autor critica la práctica, tan extendida en la izquierda americana como también en la nuestra, de motejar de fascistas a las posiciones de la derecha, como fácil recurso dialéctico para desacreditarlas. Se ve que en todas partes cuecen habas. Pero lo más notable y curioso es la conclusión a la que llega: el fascismo no es en absoluto una idea conservadora y de la derecha, sino que, según él, ha sido siempre y aún lo es hoy una concepción de izquierda, aunque los mismos izquierdistas no se hayan enterado. La tesis de Goldberg no es tan descabellada si atendemos a los orígenes del fascismo. Mussolini procedía del socialismo, el partido de Hitler se llamaba nacionalsocialista, ambos jugaron cuanto pudieron con lo social, ambos se manifestaban contrarios a la plutocracia capitalista y ambos aprendieron de Lenin esa suprema técnica de todos los totalitarismos que es el partido único. Goldberg añade, por su parte, como rasgos fascistas, la tendencia de la izquierda americana a imponer su propio concepto de corrección política y la de exigir obediencia total a sus causas, presentando a los disidentes no solo como equivocados sino como inmorales. Goldberg ha analizado este fenómeno, en otro libro, en relación con la guerra de Vietnam. Y no sería muy difícil prolongar ese estudio hasta la polémica sobre la guerra de Irak. Cualquier lector español, medianamente avisado, no tendrá demasiada dificultad en trasladar esas reflexiones hasta nuestro contexto político, en el que prácticas como las de los pactos tipo Tinello o los cordones sanitarios, tan de moda entre la izquierda, encajan perfectamente en esa concepción del fascismo. Descalificar, al contrario, haciendo de él no ya un adversario sino un enemigo es un uso típicamente fascista, como mostró en su tiempo Carl Schmitt, tan utilizado por el nazismo. El corolario de ese planteamiento es evidente: al enemigo ni se le da cuartel ni se le considera como un igual, solo cabe destruirlo. En el mismo número de la revista de libros citado más arriba, aparece un largo estudio del profesor Ferrán Gallego en el que hace el análisis de tres libros italianos recientes sobre el fascismo. Gallego no acepta que el hecho de que comunismo y fascismo tuvieran el mismo adversario, el orden burgués existente, hace de ambos algo idéntico, pero no deja de señalar los elementos de transversalidad que se dieron en aquella generación de los 30. Así, recuerda cómo Palmiro Togliatti, en 1936, dirigía un manifiesto a los jóvenes fascistas ofreciéndoles un acuerdo para luchar contra las desviaciones del régimen fascista, sobre la base del programa inicial mussoliniano de 1919 que, al parecer, no le disgustaba demasiado al líder comunista. Pero, más allá del debate intelectual, lo cierto es que el término fascista se ha impuesto, entre la izquierda, como máximo insulto político. Aunque sea evidente que no hay más fascistas que los que pretenden descalificar a los demás con la gastada palabreja. Ahí está esa caterva de individuos, sin más señal de identidad que el odio y el servilismo, que hace bien poco trataron de atacar a María San Gil. A falta de argumentos, el insulto como razón suprema. Fascismo en acción. Fascistas con la boca llena de fascismo. Que, además, el incidente se produjera en un ámbito universitario que, al menos en teoría, debería ser el templo de la libertad de expresión, de la tolerancia, la crítica y el razonamiento es todo un síntoma de a dónde hemos llegado. No hemos avanzado nada desde aquel mitin de don Melquíades Álvarez, a principios del siglo XX, en el que un asistente le interrumpía continuamente pidiéndole debate. Cuando don Melquíades terminó y dio la palabra al inquieto espectador, este, escuetamente, le soltó, hijo de... Supremo argumento como los que utilizan por aquí tantos fascistas bien encaramados que no quieren enterarse de que lo son. El Partido Demócrata de Estados Unidos de América. El Partido Demócrata cuando fue electo John F. Kennedy era un partido donde primaban los intereses y valores que han hecho grande a esta nación. Los demócratas de entonces respetaban la Constitución, las leyes, eran patriotas, estaban orgullosos de su historia, de la decencia, se respetaban las instituciones y cuando el país estaba en peligro, por encima de partidos, los norteamericanos se unían y miraban juntos hacia el futuro porque los identificaban los valores cristianos sobre cuyos cimientos se fundaron los Estados Unidos. Pero desde la elección de Bill Clinton y su esposa, el Partido Demócrata comenzó a desintegrarse moralmente, contagiado quizás por la pareja más inmoral que había ocupado la Casa Blanca. De aquel partido solo queda el nombre. Valores ajenos a la libertad, ideologías totalitarias y antinorteamericanas se han apoderado del mismo y el objetivo es la destrucción de esta nación. Basta para demostrar lo que escribo aquí, el resultado de la elección de los nuevos líderes del Partido Demócrata, eligieron a Tom Pérez, hispano de origen dominicano como presidente y al congresista negro musulmán como vice Keith Ellison. ¿Quién es Tom Pérez? Un marxista que fue presidente de la Casa Maryland, Casa de Maryland, Central American Solidarity Association, una organización radical de extrema izquierda, que disponía en el 2007 de un presupuesto de $31 millones y una instalación de 20,000 pies cuadrados, con más de 250 empleados y que ofrecía respaldo a decenas de organizaciones comunistas todas enemigas de Estados Unidos y en favor de la destrucción de este país. Esta organización recibió $1.5 millones del dictador venezolano Hugo Chávez. También recibía donaciones de Citgo, propiedad entonces de la dictadura venezolana y miembro de la casa. Soros, el húngaro que ha jurado destruir Estados Unidos, también es un donante a la casa. Otros afiliados de esta casa Maryland que dirigía Tom Pérez son el FMLN, las guerrillas comunistas del Salvador, el Partido Comunista de Estados Unidos, PUSA, las Maras Salvatruchas, MS-13, que ofrecieron $50,000 a quien asesinara a un policía de ICE. Tom Pérez era director cuando esa oferta. Otra afiliada es ACORN, aquella organización demócrata que instruía a los ilegales para cometer fraude y votar en las elecciones. Su directora, la demócrata, Bertha Lewis, proponía el socialismo para Estados Unidos. La organización terrorista de los hermanos musulmanes también pertenece a la Casa Maryland. También forma parte de ese aquelarre Code Pink / Diagonal Global Exchange, que ofreció $600,000, $600,000, a los terroristas que peleaban contra los marines norteamericanos en Fayuja, Irak. El Comité de Solidaridad con el Pueblo del Salvador, CISPES, fundado y dirigido por líderes comunistas salvadoreños, el American Friends Service Committee, AFSC, esta organización comunista, planteaba el desarme unilateral de los Estados Unidos. Todos fueron fundadores de la Casa de Maryland. Esta Casa Maryland mantiene además vínculos con los servicios de inteligencia de Cuba, China, Rusia e Irán y con unas otras 50 organizaciones marxistas, de extrema izquierda y enemigas de los Estados Unidos. Tom Pérez fue por 7 años el director de esta Casa de Maryland, que agrupa a organizaciones extremistas y radicales de izquierda. Tom Pérez cooperó con ellas, las ayudó en sus propósitos organizándoles conferencias y todo tipo de actividades, ofreciéndoles apoyo económico para sus actividades subversivas contra Estados Unidos. No puedo explicarme cómo es posible que una organización como esa Casa de Maryland no llamara la atención a la FBI como un centro de subversión contra la seguridad nacional. Esto es solo una parte de las actividades del nuevo presidente del Partido Demócrata. En el 2010 fue el promotor de engavetar el caso contra sus amigos y camaradas las nuevas panteras negras filmadas cuando con garrotes impidieron que los blancos votaran en Filadelfia. Ya en el Departamento de Justicia, en el 2011 lideró el movimiento para impedir que Carolina del Sur y Texas exigieran identificación a quienes iban a votar. Esta ha sido una obsesión de siempre, pero solo de los demócratas, y es para cometer fraude, para que los ilegales voten por ellos. El elegido vicepresidente del Partido Demócrata lo fue Keith Ellison. Congresista por Minnesota, de la raza negra y primer musulmán elegido al Congreso Federal. Rechaza la Biblia y juró sobre el Corán que, como se sabe, dicta la vida y costumbres de los musulmanes, por ejemplo, lanzar a los homosexuales de lo alto de los edificios, pegar a las mujeres para disciplinarlas, etcétera, etcétera. Como musulmán cree en la ley sharia y declaró que no respeta ni cree en la constitución norteamericana porque su redacción fue inspirada en la Biblia. Ellison perteneció a la organización Nación del Islam, con su entrañable camarada Fareh Khan. Ayudó a este a organizar la marcha de 1995, 1995 Million Man March. Ellison estaba vinculado a grupos terroristas como la Hermandad Musulmana. Antijudío a ultranza, una de sus más polémicas acusaciones, ver video en internet, fue la de acusar al presidente George W. Bush de haber ordenado el derribo de las Torres Gemelas en conspiración con los judíos. En el 2007 comparó a Bush con Hitler. Presionado por el bloguero republicano Mac O'Brien, que publicó artículos y fotos que lo mostraban como miembro de la Nación del Islam, renunció a ella para aspirar al Congreso. El fin justifica los medios. Durante años organizó recaudaciones para la terrorista Sarah Jane Olson, miembro del movimiento comunista Ejército Simbiótico de Liberación, fueron los que secuestraron a Patricia Hearst. Sarah Jane Olson fue arrestada en el 1999 acusada de poner bombas en dos carros de policía. En una declaración a Pioneer Press, Olson declaró que la persecución y arresto de la terrorista era por razones políticas, por sus ideas, las mismas de él. También defendió a Asara Shakur, que asesinó a un policía y lucha actualmente contra las peticiones de extradición de esta convicta refugiada en Cuba. La defensa de terroristas ha sido una constante en este vicepresidente del Partido Demócrata. También defendió a Bernardine Dorn, líder terrorista de Weather Underground, la esposa del también terrorista Bill Ayers, ambos amigos entrañables de expresidente Obama. Fue en la casa de estos terroristas donde Obama inició su carrera política. En la pasada administración de Obama, el Partido Demócrata se radicalizó tremendamente. Al frente de las manifestaciones del partido ondeaban las banderas rojas de la OZ y el martillo, pancartas con fotos del Che Guevara, banderas extranjeras y la norteamericana, pero al revés y bajo otras banderas. No me digan que los dirigentes del partido no podían evitar que eso sucediera. No había fuerza moral para si algún miembro quería oponerse, porque el propio presidente Obama tenía a Dan Jones, miembro activo del Partido Comunista, como uno de sus asesores principales. La crápula, la chusma ideológica, los terroristas, comunistas, musulmanes radicales y toda la escoria de este país cuyo objetivo es destruirlo, se sumaron a las huestes del partido, con el silencio cómplice de los líderes, y se fueron apoderando del mismo. El resultado de todo ese plan se vio en esta última elección para elegir a los que dirigirán el nuevo Partido Demócrata Marxista Musulmán. 435 delegados debían elegir entre los dos aspirantes cuyas biografías he compartido con ustedes en este artículo. Dos enemigos de los Estados Unidos, dos hombres cuyo objetivo, a través de sus vidas, ha sido destruir esta sociedad capitalista y cristiana y convertirla en un país marxista. Dos candidatos racistas, antisemitas a ultranza, que desprecian, ignoran la constitución y la historia de esta nación, que han sido y son aliados de todos los movimientos terroristas del mundo, con los que han compartido el odio a Estados Unidos, a sus leyes. Que se complementan en sus frustraciones y odio a la Biblia, amantes de las doctrinas extranjeras y de todos los movimientos subversivos que han querido barrer con esta sociedad norteamericana. Recuerden aquella frase del expresidente Obama: este es el mejor país del mundo, ayúdenme a cambiarlo. Si era el mejor, ¿por qué cambiarlo? Porque quería hacerlo socialista. Pero salió Trump. La elección del nuevo presidente del Partido Demócrata fue reñida, parecía que iba a ganar el congresista musulmán Keith Ellison, pero hubo una protesta interna de judíos demócratas que amenazaron con abandonar el partido si el antisemita Ellison era elegido. Los 447 delegados determinaron que Pérez tenía que ganar, y así fue. Este ganó con 235 votos y Ellison recibió 200. Solo se emitieron 439 votos. Ocho delegados no votaron. No aceptaban a ninguno de los dos. Conocían bien sus antecedentes políticos e ideológicos. 200 delegados dieron su apoyo a Keith Ellison, el que juró sobre el Corán, que desprecia la Biblia y la Constitución porque dice está inspirada en ella y quiere, como buen musulmán, sustituirla por la ley sharia. El nuevo vicepresidente del partido es defensor de los terroristas que asesinaron policías norteamericanos. El otro candidato, Tom Pérez, el que durante 7 años dirigió la Casa de Maryland, organización marxista fundada por los movimientos comunistas de América Latina, el que cobijó, financió, apoyó y protegió a decenas de organizaciones terroristas que forman esa casa de Maryland, recibió 235 votos para convertirse en el presidente y guía ideológico y espiritual de todos los casi 50 millones de demócratas que hoy tiene el partido en sus filas. ¿Conocerán estos millones de demócratas patriotas y amantes de la libertad, de la propiedad privada, de la democracia representativa, quienes son ahora sus nuevos jefes? Tengo decenas de amigos demócratas, Algunos están teniendo un verdadero conflicto por discrepar diametralmente del pensamiento e ideología de estos nuevos líderes de su partido y de sus planes de destruir a los Estados Unidos. Algunos ya se han convertido en independientes. Millones de militantes del Partido Demócrata, obreros, la gente de a pie, no conocen la historia de Tom Perez y de Keith Ellison, los que sí la sabían fueron los 439 delegados que los eligieron. Los que vayan conociendo las actividades políticas e ideológicas de estos nuevos jefes del Partido Demócrata y continúen en sus filas, pasarán a la historia como cómplices de estos enemigos de esta gran nación porque serán como ellos. Si alguna vez el fascismo llega a América, vendrá en el nombre del liberalismo. Ronald Reagan, en 1975. Que el Partido Demócrata hoy es un grupo de personas que intenta ayudar a los pobres, es totalmente falso. Echemos un vistazo al Partido Demócrata para ver qué han hecho o dejado de hacer para ayudar a los pobres de todas las razas y las políticas que hacen que el partido sea lo que es. Lo que se presentará estará disponible para que todos puedan ver si desean encontrarlo. Muchos demócratas liberales descartarán todo lo que se demuestre que es falso, pero preste atención y descubrirán que todas estas cosas son muy ciertas. Jeffrey Lord, un editor colaborador de The American Spectator y ex asesor de Jack Camp y Ronald Reagan, ha narrado los siguientes hechos vitales sobre el Partido Demócrata de 1800 hasta la década de 1960. 7 presidentes demócratas poseyeron esclavos entre 1800 y 1861. Entre 1840 y 1860, había 6 plataformas del Partido Demócrata que apoyaban la esclavitud. Desde 1868 hasta 1948, hubo 20 plataformas del Partido Demócrata que apoyaron abiertamente la segregación o guardaron silencio sobre el tema. Las infamemente racistas leyes de Jim Crow de la era posterior a la Guerra Civil, que ordenaban la segregación en prácticamente todos los entornos públicos del sur, fueron aprobadas con entusiasmo por los demócratas. En la era posterior a la Guerra Civil, el Partido Demócrata y el Ku Klux Klan tenían una relación muy estrecha. El historiador de la Universidad de Columbia, Eric Foner, escribe que el Klan se convirtió en una fuerza militar al servicio de los intereses del Partido Demócrata. Y de acuerdo con el historiador Alan Trellis de la Universidad de Carolina del Norte, el Klan sirvió como el brazo terrorista del Partido Demócrata. Los demócratas se opusieron a las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª de la Constitución. La 13ª, esclavitud prohibida. El 14º revocó efectivamente la decisión de Dred Scott de 1857, hecha por los jueces de la Suprema Corte a favor de la esclavitud democrática, garantizando el debido proceso y la protección igual a los antiguos esclavos. Y el día 15 dio a los estadounidenses negros el derecho al voto. Los demócratas se opusieron a la Ley de Derechos Civiles de 1866, aprobada por un Congreso republicano sobre el veto del presidente Andrew Johnson, que había sido demócrata antes de unirse a la candidatura republicana de Abraham Lincoln en 1864. La ley otorgaba a los negros el derecho a poseer propiedad privada, firmar contratos, presentar demandas y servir como testigos en un procedimiento legal. Los demócratas se opusieron a la Ley de Derechos Civiles de 1875, que fue aprobada por un Congreso republicano y promulgada por el presidente republicano Ulysses S. Grant. La ley prohíbe la discriminación racial en lugares públicos y alojamientos públicos. La plataforma de 1904 del Partido Demócrata usó el término agitación seccional y racial para condenar las protestas del Partido Republicano contra la segregación y contra la denegación de los derechos de voto a los negros. Esta agitación, dijo la plataforma demócrata, buscaba revivir la raza muerta y odiosa y las animosidades seccionales en cualquier parte de nuestro país común, lo que a su vez traería confusión, distracción de negocios y la reapertura de heridas ahora felizmente curado. Entre 1908 y 1920, hubo 4 plataformas demócratas que guardaron silencio sobre los problemas de los negros, la segregación, el linchamiento y los derechos de voto. Por el contrario, las plataformas republicanas de esos años abordaron específicamente derechos del negro. 1908, se opusieron al linchamiento, en 1912, 1920, 1924, 1928, y, con el advenimiento del New Deal, los peligros de convertir a los negros en salas del Estado. En la dirección del presidente demócrata Woodrow Wilson en 1913, los demócratas segregaron el gobierno federal. La Convención Demócrata de 1924, celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York, ha sido apodada por los historiadores como el Clambake. Cientos de los delegados presentes eran miembros del Ku Klux Klan, que era tan poderoso que una tabla que condenaba la violencia del Klan era inquebrantable rechazado. Para celebrar, unos 10.000 miembros del Klan encapuchados organizaron una manifestación masiva completa con cruces ardientes y llamamientos a la violencia contra negros y católicos. Los demócratas crearon la Junta de la Reserva Federal, aprobaron leyes laborales y de bienestar infantil, y crearon la Seguridad Social con New Freedom de Woodrow Wilson y New Deal de FDR. Pero estos programas se crearon como resultado de un acuerdo para ignorar la segregación y el linchamiento de los negros. Miles de funcionarios locales demócratas, legisladores estatales, gobernadores estatales, congresistas de Estados Unidos y senadores de Estados Unidos fueron elegidos como partidarios de la esclavitud y luego de la segregación entre 1800 y 1965. A cambio del apoyo electoral, tres presidentes demócratas posteriores a la Guerra Civil, Grover Cleveland, Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt, acordaron dejar sin resolver los problemas de la segregación y el linchamiento. Las tres cuartas partes de la oposición al proyecto de ley de derechos civiles de 1964 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos provinieron de los demócratas, al igual que las cuatro quintas partes de la oposición en el Senado. Esa oposición incluyó figuras como el futuro líder del Senado demócrata Robert Byrd de West Virginia, un ex miembro del Klan, y el senador de Tennessee Albert Gore Sr., padre de Al Gore. El comisionado de seguridad pública de Birmingham, Alabama, Bull Connor, quien lanzó infamemente perros y mangueras contra manifestantes por los derechos civiles, era miembro tanto del Comité Nacional Demócrata como del Ku Klux Klan. ¿Cuántos demócratas dirán a sabiendas que siete presidentes demócratas tenían esclavos? Muy pocos lo mencionarán, pero los demócratas señalarán rápidamente a otros presidentes que poseen esclavos. Es la forma en que los demócratas hoy redirigen la verdad, y casi cada vez que redirigen el tema, es para ocultar hechos que hacen que los demócratas se vean mal. Pero vayamos al siguiente: los demócratas apoyaron abiertamente la esclavitud. Este único hecho nunca será expuesto, ya que mostrará las verdaderas ideas detrás del Partido Demócrata de esa época, pero el Partido Demócrata de hoy puede ser mucho peor en este aspecto porque ahora quieren mantener a los pobres para que los demócratas puedan permanecer en él. Oficina, es así de simple. ¿Cuántas veces nos han dicho que los demócratas en realidad apoyaron la esclavitud? No recuerdo a nadie haciendo esa declaración sobre los demócratas. Ahora, de 1868 a 1948, el Partido Demócrata apoyó la segregación. ¿Cuántas veces se ha informado a nosotros el pueblo? Escuchamos mucho sobre las leyes Jim Crow y los gritos sobre las leyes Jim Crow provienen del mismo partido, los demócratas, que apoyaron esas leyes, no de ninguna otra parte. Eso debería levantar algunas cejas, pero también llevará a los demócratas a gritar, eso es racista. Para redirigir una vez más la historia a su forma de pensar, que, durante mucho tiempo, fue una que apoyó la separación de las razas. Los demócratas nunca admitirán libremente que fue el Partido Demócrata el que apoyó las leyes Jim Crow de segregación. Avanzando en la línea de las atrocidades, vamos junto a la Asociación Demócrata con el KKK, Ku Klux Klan. Ahora, si escuchas a los demócratas hoy, el KKK fue organizado por un grupo de racistas, pero si alguien apoya al KKK, también sería racista según el estándar demócrata. Ahora vemos aquí que el Partido Demócrata tenía una relación muy estrecha con el KKK. Este solo hecho debería sofocar a cualquier negro que pensara que los demócratas eran tan buenos con ellos. Esto indica que el Partido Demócrata hizo lo que pudo para menospreciar a los negros, y hoy en día, uno tiene que preguntarse si ese pensamiento realmente ha cambiado, dado el hecho de que los negros nunca parecen salir adelante bajo la plataforma demócrata. Sí, los demócratas les dan todo tipo de cosas gratis, pero eso es como mantenerlos bajo el control del KKK. Luego, descubrimos que el Partido Demócrata en realidad votó en contra y se opuso a tres enmiendas que otorgaban a los negros derechos que nunca antes tuvieron, esa es la 13ª enmienda, la 14ª enmienda y la 15ª enmienda, todas las cuales los demócratas se opusieron porque las enmiendas ayudaban a los negros. Hoy, los demócratas hablan de dar derechos civiles en todo tipo de temas, pero en 1866, el Partido Demócrata hizo todo lo posible para detener la Ley de Derechos Civiles de 1866. Eso fue demasiado para los demócratas a renunciar en ese entonces, y hoy deberíamos cuestionar cualquier cosa que hagan los demócratas, ya que tienen un motivo alternativo para sus planes y no ayuda a las minorías a obtener empleos y mantenerse a sí mismos. Los demócratas se opusieron a la Ley de Derechos Civiles de 1875, que fue aprobada por un Congreso republicano y un presidente republicano, para disgusto de los demócratas. Pero hoy, si escuchas a la misma parte que no quería eso, afirman que ayudan a las minorías. Sin embargo, esa ayuda debe ser cuestionada, porque desde el presidente Lyndon Johnson, los demócratas supuestamente han estado trabajando para acabar con la pobreza y, sin embargo, durante los últimos años, la pobreza se ha disparado. Pero en 1904, los demócratas una vez más tuvieron una plataforma que utilizó el término de agitación seccional y racial para contrarrestar la protesta del Partido Republicano contra la segregación y la denegación de los derechos de voto a los negros. Pero hoy, uno juraría que los demócratas ganaron ese derecho para los negros cuando la historia demuestra que los demócratas hicieron todo lo posible para mantener esos derechos lejos de los negros. Entre 1908 y 1920, hubo cuatro plataformas demócratas que guardaron silencio sobre los problemas de los negros, la segregación, el linchamiento y los derechos de voto. Por el contrario, las plataformas republicanas de esos años abordaron específicamente derechos del negro. 1908, se opusieron al linchamiento, en 1912, 1920, 1924, 1928, y, con el advenimiento del New Deal, los peligros de convertir a los negros en salas del Estado. El New Deal fue un programa introducido por un demócrata, Franklin D. Roosevelt. Eso nos lleva a la década de 1940, por lo que es muy reciente en el tiempo e indica que el Partido Demócrata usó el racismo para ignorar a aquellos que ahora dice que quiere salir de la pobreza mientras que, en realidad, siguen sumando más a la pobreza. En 1913, los demócratas segregaron el gobierno federal, y en 1924, los demócratas celebraron su convención con 10.000 miembros del Klan encapuchados. Pero esa historia del Partido Demócrata rara vez se revela debido a lo que los demócratas les hicieron a los negros por tanto tiempo. Como se señaló anteriormente, las 3/4 partes de la oposición al proyecto de Ley de Derechos Civiles de 1965 en la Cámara de Representantes eran demócratas. Así fue, allá en 1965, también pudo el Partido Demócrata haber cambiado mucho en los últimos 51 años, o los demócratas encontraron una manera de ocultar sus actos contra las minorías. ¿Sorprende a alguien que el senador Al Gore, padre de Al Gore, se haya opuesto a la Ley de Derechos Civiles de 1964? ¿Eso da una indicación de quién es Al Gore, ya que su padre no quería darles derechos a los negros? La historia, cuando se revela, parece mostrar esqueletos que muchos en el Partido Demócrata no desean exponer. ¿Pero deberíamos siquiera considerar esta historia del Partido Demócrata hoy? Sí, tenemos que hacerlo para aprender cómo este partido trabajó contra las minorías de esta gran nación. Hoy, tenemos que ver el apoyo al Partido Demócrata para ver que tal vez no hayan cambiado mucho desde aquellos días, especialmente desde que los socialistas en 1944 se abrieron paso en el Partido Demócrata y usan ese partido para obtener sus ideas socialistas en la actualidad. Esto se puede ver claramente con el socialista puro Bernie Sanders corriendo bajo el paraguas del Partido Demócrata para obtener su pensamiento socialista. Esto se muestra a continuación desde 1944. Norman Thomas, el 6 veces candidato del Partido Socialista para la presidencia de Estados Unidos, dijo lo siguiente en un discurso de 1944. El pueblo estadounidense nunca adoptará el socialismo a sabiendas. Pero, bajo el nombre de liberalismo, adoptará cada fragmento del programa socialista hasta que Estados Unidos sea una nación socialista, sin saber cómo sucedió. Ya no necesito correr como presidencial. Candidato al Partido Socialista. El Partido Demócrata ha adoptado nuestra plataforma. Los demócratas tenían la intención de asegurarse de que sus votantes votaran a demócrata durante los próximos 200 años. Esto se muestra claramente a continuación, muy en contra de la idea actual del Partido Demócrata. Kennedy fue asesinado en Dallas en 1963 y fue sucedido por su vicepresidente Lyndon B. Johnson, 1963-69. Johnson firmó una legislación histórica en materia de derechos civiles, aprobada en el Congreso con un mayor porcentaje de votos republicanos que demócratas. Johnson también expandió en gran medida la guerra de JFK en Vietnam y el reclutamiento militar. Además, Johnson lanzó una expansión masiva del estado de bienestar del nuevo trato de FDR que Johnson llamó la Gran Sociedad, que para 2015 habría destinado un total de más de 22 billones de pesos a programas de bienestar social. Un día, cuando estaba a bordo del Air Force One, Johnson confió a dos gobernadores de ideas afines sus intenciones subyacentes para los programas de la Gran Sociedad, diciendo, «Haré que esos votantes voten por los demócratas durante los próximos 200 años». En resumen, vio regalos del gobierno como una forma de comprar la lealtad de un bloque de votantes permanente y siempre dependiente para el Partido Demócrata. En un espíritu similar, Johnson dijo en otra ocasión, «Estos negros se están volviendo bastante optimistas en estos días, y eso es un problema para nosotros, ya que ahora tienen algo que nunca antes tuvieron. La atracción política para respaldar su ahora tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que darles algo, lo suficiente para calmarlos, no lo suficiente como para hacer la diferencia». ¿Puedes creer que un presidente demócrata hizo esa declaración? Podemos apostar a que los demócratas afirmarán rápidamente que dijo eso porque era de Texas y no porque fuera demócrata. Hoy, el Partido Demócrata está alineado con tantos grupos diferentes, es difícil determinar si el partido es socialista, marxista o comunista, ya que tiene vínculos directos con todos, excepto con el grupo marxista. Esto solo debería hacer estremecer a la gente en lo que se muestra aquí. Hay mucho más que mostrar sobre el Partido Demócrata, que hoy está cerca de ser lo más socialista y comunista posible sin salir y decirlo directamente, lo es. En el próximo artículo, mostraremos las conexiones directas con las ideologías socialista y comunista con las que se está alineando el Partido Demócrata. Si no leen nada más que esta frase del artículo, el denominador común de casi todas las atrocidades humanitarias autoinfligidas requiere un gobierno fuerte y centralizado que no respete los derechos humanos. Sin un gobierno central fuerte, no habría habido holocausto, holodomor, campos de asesinatos, gran salto adelante, revolución cultural, hambre masiva continuada de Corea del Norte, plaza Tiananmen, purgas soviéticas, Segunda Guerra Mundial, y la lista sigue y sigue. El denominador común es Big Government Kills. 200 años de historia que demuestran que los demócratas son los verdaderos racistas. El primer presidente republicano Abraham Lincoln liberó a los esclavos y fue odiado por ello. Fue consecuentemente asesinado por un demócrata. El Ku Klux Klan fue creado por miembros del Partido Demócrata con el propósito expreso de aterrorizar a los negros y republicanos en el sur para evitar que votaran, y que todos los miembros del clan que han sido miembros del Congreso han sido demócratas. El primer gran mago del KKK fue honrado en la Convención Nacional Demócrata de 1868. Ningún demócrata votó a favor de la 14ª enmienda para otorgar la ciudadanía a los antiguos esclavos y, hasta el día de hoy, el sitio web del Partido Demócrata ignora esas décadas de racismo. 3 años después de Appomattox, la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que otorga la ciudadanía de los negros en los Estados Unidos, se presentó ante el Congreso. El 94% de los republicanos lo endosaron. Las actas del Congreso revelan que ningún demócrata, ni en la Cámara ni en el Senado, votó a favor de la 14ª enmienda. 3 años después de la guerra civil y los demócratas del norte y del sur todavía se niegan a reconocer cualquier derecho de ciudadanía para los estadounidenses negros. 20 de marzo de 1854 los oponentes de las políticas proesclavistas de los demócratas se reúnen en Ripon, Wisconsin para establecer el Partido Republicano. 30 de mayo de 1854 el presidente demócrata Franklin Pierce firma la Ley Demócrata de Kansas-Nebraska, expandiendo la esclavitud a los territorios de los Estados Unidos. Los opositores se unen para formar el Partido Republicano. 16 de junio de 1854 el editor de periódicos Horace Greeley pide a los opositores de la esclavitud que se unan en el Partido Republicano. 6 de julio de 1854 primer Partido Republicano del Estado organizado oficialmente en Jackson, Michigan, para oponerse a las políticas proesclavistas de los demócratas. 11 de febrero de 1856 el republicano Montgomery Blair discute ante la Corte Suprema de Estados Unidos en nombre de su cliente, el esclavo Dred Scott. Más tarde sirvió en el gabinete del presidente republicano Lincoln. 22 de febrero de 1856 primera reunión nacional del Partido Republicano, en Pittsburgh, para coordinar la oposición a las políticas proesclavistas de los demócratas. 27 de marzo de 1856 primera reunión del Comité Nacional Republicano en Washington, D.C. para oponerse a las políticas proesclavistas de los demócratas. 22 de mayo de 1856 por denunciar la política proesclavista de los demócratas, el senador republicano Charles Sumner, Republican Massachusetts, es golpeado casi hasta la muerte en el Senado por el representante estadounidense Preston Brooks, Díaz C., tarda 3 años en recuperarse. 6 de marzo de 1857 el juez republicano de la Corte Suprema, John McLean, emite un enérgico desacuerdo con la decisión de 7 demócratas en el infame caso Dred Scott de que los afroamericanos no tenían ningún derecho que cualquier hombre blanco estuviera obligado a respetar. 26 de junio de 1857 Abraham Lincoln declara posición republicana de que la esclavitud es cruelmente errónea, mientras que los demócratas cultivan y excitan el odio para los negros. 13 de octubre de 1858 durante los debates de Lincoln-Douglas, el senador estadounidense Stephen Douglas, Democrat Illinois, declara, no considero al negro como mi igual, y niego positivamente que sea mi hermano, o cualquier pariente para mí lo que sea. Douglas se convirtió en el candidato presidencial del Partido Demócrata en 1860. 25 de octubre de 1858 el senador de los Estados Unidos William Seward, Republican New York, describe al Partido Demócrata como inextricablemente comprometido con los designios de los propietarios de esclavos. Como secretario de Estado del presidente Abraham Lincoln, ayudó a redactar la Proclamación de Emancipación. 4 de junio de 1860 el senador republicano por Estados Unidos Charles Sumner, Republican Massachusetts, pronuncia su discurso clásico, La barbarie de la esclavitud. 7 de abril de 1862 el presidente Lincoln concluye un tratado con Gran Bretaña para la supresión de la trata de esclavos. 16 de abril de 1862 el presidente Lincoln firma un proyecto de ley para abolir la esclavitud en el Distrito de Columbia. En el Congreso, el 99% de los republicanos votan sí, el 83% de los demócratas votan no. 2 de julio de 1862 el representante de Estados Unidos Justin Morrill, Republican Vermont, gana la aprobación del Land Grant Act, estableciendo colegios abiertos para afroamericanos, incluidos estudiantes como George Washington Carver. 17 de julio de 1862 sobre la oposición demócrata por unanimidad. El Congreso republicano aprueba la ley de confiscación que establece que los esclavos de la Confederación serán libres para siempre. 19 de agosto de 1862 el editor del periódico republicano, Horace Greeley, escribe Prayer of 20 Million, llamando al presidente Lincoln a declarar la emancipación. 25 de agosto de 1862 el presidente Abraham Lincoln autoriza el alistamiento de soldados afroamericanos en el ejército de los Estados Unidos. 22 de septiembre de 1862 el presidente republicano, Abraham Lincoln, emite la proclamación de la emancipación. 1 de enero de 1863 proclama de emancipación, implementando la ley de confiscación de los republicanos de 1862, entra en vigencia. 9 de febrero de 1864 Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton entregan más de 100.000 firmas al Senado de Estados Unidos apoyando los planes de los republicanos de una enmienda constitucional para prohibir la esclavitud. 15 de junio de 1864 el Congreso Republicano obtiene el mismo salario para las tropas afroamericanas que prestan servicios en el ejército de los Estados Unidos. Durante la Guerra Civil. 28 de junio de 1864 la mayoría republicana en el Congreso deroga los actos de esclavos fugitivos. 29 de octubre de 1864 el abolicionista afroamericano Sojourner Truth dice del presidente Lincoln, Nunca fui tratado por nadie con más amabilidad y cordialidad de la que me mostró ese gran y buen hombre. 31 de enero de 1865, decimotercera enmienda que prohíbe la esclavitud, aprobada por la Cámara de los Estados Unidos. Con apoyo republicano unánime, intensa oposición demócrata. El 3 de marzo de 1865, el Congreso Republicano establece el Buró de Freedmen para proporcionar atención médica, educación y asistencia técnica a los esclavos emancipados. 8 de abril de 1865, decimotercera enmienda que prohíbe la esclavitud, aprobada por el Senado de los Estados Unidos. Con apoyo 100% republicano, 63% oposición demócrata. 19 de junio de 1865, en Juneteenth, las tropas estadounidenses aterrizan en Galveston, Texas, para imponer la prohibición de la esclavitud que había sido declarada hace más de 2 años por la proclamación de la emancipación. 22 de noviembre de 1865, los republicanos denuncian a la legislatura demócrata de Mississippi por promulgar códigos negros que institucionalizan la discriminación racial. 6 de diciembre de 1865, se ratifica la decimotercera enmienda del Partido Republicano, que prohíbe la esclavitud. 5 de febrero de 1866, el representante de los Estados Unidos Thaddeus Stevens, republicano por Pennsylvania, presenta una legislación, con éxito rechazada por el presidente demócrata Andrew Johnson, para implementar el alivio 40 acres y una mula mediante la distribución de tierras a los antiguos esclavos. 9 de abril de 1866, el Congreso Republicano anula el veto del presidente demócrata Johnson, la Ley de Derechos Civiles de 1866, que confiere derechos de ciudadanía a los afroamericanos, se convierte en ley. 19 de abril de 1866, miles de personas se reúnen en Washington, D.C. para celebrar la abolición de la esclavitud por parte del Partido Republicano. 10 de mayo de 1866, la Cámara de los Estados Unidos aprueba la decimocuarta enmienda de los republicanos que garantiza el debido proceso y la protección igual de las leyes a todos los ciudadanos. El 100% de los demócratas no votan. 8 de junio de 1866, el Senado de los Estados Unidos aprueba la decimocuarta enmienda de los republicanos que garantiza el debido proceso y la protección igualitaria de la ley para todos los ciudadanos. El 94% de los republicanos votan sí y el 100% de los demócratas no votan. 16 de julio de 1866, el Congreso Republicano anula el veto del presidente demócrata Andrew Johnson a la ley de la Oficina de Freedmen, que protegía a los antiguos esclavos de los códigos negros que les negaban sus derechos. 28 de julio de 1866, el Congreso Republicano autoriza la formación de los Buffalo Soldiers, 2 regimientos de jinetes afroamericanos. 30 de julio de 1866, la ciudad de Nueva Orleans, controlada por los demócratas, ordena a la policía irrumpir en una reunión republicana integrada por la raza. Una redada mata a 40 y hiere a más de 150. 8 de enero de 1867, los republicanos anulan el veto de ley del presidente demócrata Andrew Johnson que otorga el derecho al voto a los afroamericanos en D.C. 19 de julio de 1867, el Congreso Republicano anula el veto del presidente demócrata Andrew Johnson a la legislación que protege los derechos de voto de los afroamericanos. 30 de marzo de 1868, los republicanos comienzan un juicio político contra el presidente demócrata Andrew Johnson, quien declaró, "Este es un país para los hombres blancos, y por Dios, mientras sea presidente, será un gobierno de hombres blancos". 20 de mayo de 1868, la Convención Nacional Republicana marca el debut de los políticos afroamericanos en el escenario nacional. 2, Pinckney Pinchback y James Harris, asisten como delegados, y varios sirven como electores presidenciales. 3 de septiembre de 1868, 25 afroamericanos en la legislatura de Georgia, todos republicanos, expulsados por mayoría demócrata, más tarde reinstalado por el Congreso Republicano. 12 de septiembre de 1868, activista por los derechos civiles Túnez Campbell y todos los demás afroamericanos en el Senado de Georgia, todos republicanos, expulsados por mayoría demócrata, más tarde sería reinstaurado por el Congreso Republicano. El 28 de septiembre de 1868, los demócratas en Opelousas, Louisiana, asesinan a casi 300 afroamericanos que intentaron evitar un asalto contra un editor de periódico republicano. 7 de octubre de 1868 los republicanos denuncian el tema de la campaña nacional del Partido Demócrata, este es el país de un hombre blanco, dejemos que los blancos gobiernen. 22 de octubre de 1868 mientras luchaba por la reelección, el representante republicano de los Estados Unidos James Hines, Republican Arkansas, es asesinado por terroristas demócratas que se organizaron como Ku Klux Klan. 3 de noviembre de 1868 el republicano Ulysses Grant derrota al demócrata Horatio Seymour en las elecciones presidenciales, Seymour había denunciado la proclamación de la emancipación. 10 de diciembre de 1869 el gobernador republicano John Campbell del territorio de Wyoming firma First Nation lo que otorga a las mujeres el derecho al voto y a ocupar cargos públicos. 3 de febrero de 1870 después de pasar a la Cámara con un 98% de apoyo republicano y un 97% de oposición demócrata, se ratifica la 15ª enmienda de los republicanos, que otorga el voto a todos los estadounidenses independientemente de su raza. 19 de mayo de 1870, el afroamericano John Lyndon, profesor de Derecho y futuro congresista republicano de Virginia, pronuncia un influyente discurso de apoyo a las políticas de derechos civiles del presidente Ulysses Grant. 31 de mayo de 1870 el presidente U.S. Grant firma la Ley de Ejecución de los Republicanos, que establece fuertes penas por privar a cualquier estadounidense de los derechos civiles. El 22 de junio de 1870, el Congreso Republicano crea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para salvaguardar los derechos civiles de los afroamericanos contra los demócratas en el sur. 6 de septiembre de 1870 las mujeres votan en Wyoming, en primera elección después del sufragio femenino firmado por el gobernador republicano John Campbell. 28 de febrero de 1871 el Congreso Republicano aprueba la Ley de Aplicación de Leyes que brinda protección federal a los votantes afroamericanos. 22 de marzo de 1871 el periódico republicano de Spartansburg denuncia la campaña del Ku Klux Klan para erradicar el Partido Republicano en Carolina del Sur. 20 de abril de 1871 el Congreso Republicano promulga la Ley Ku Klux Klan, que prohíbe los grupos terroristas afiliados al Partido Demócrata que oprimieron a los afroamericanos. 10 de octubre de 1871 tras las advertencias de los demócratas de Filadelfia contra el voto negro. El activista republicano afroamericano de derechos civiles Octavius Cato asesinado por el Partido Demócrata Operativo, su funeral militar contó con la asistencia de miles. 18 de octubre de 1871 después de la violencia contra los republicanos en Carolina del Sur, el presidente Ulysses Grant despliega tropas de los Estados Unidos para combatir a los terroristas demócratas que formaron el Ku Klux Klan. El 18 de noviembre de 1872, Susan B. Anthony fue arrestada por votar, después de jactarse con Elizabeth Cady Stanton de que ella votó por el boleto republicano, directo. 17 de enero de 1874 demócratas armados se apoderan del gobierno del estado de Texas, poniendo fin a los esfuerzos republicanos para integrar el gobierno racialmente. 14 de septiembre de 1874 supremacistas blancos demócratas se apoderan de la Casa Estatal de Luisiana en un intento de derrocar la administración integrada por la raza del gobernador, republicano William Kellogg, 27 muertos. 1 de marzo de 1875 Ley de Derechos Civiles de 1875, que garantiza el acceso a alojamientos públicos sin distinción de raza, firmado por el republicano presidente U.S. Grant. Aprobado con un 92% de apoyo republicano frente al 100% de oposición demócrata. 20 de septiembre de 1876 el exfiscal general del estado Robert Ingersoll, R.I.L., les dice a los veteranos, todo hombre que amaba la esclavitud mejor que la libertad era demócrata. Soy republicano porque es el único partido libre que existió alguna vez. 10 de enero de 1878 el senador de los Estados Unidos Aaron Sargent, R.K., presenta la enmienda Susan B. Anthony para el sufragio de las mujeres. El Senado controlado por los demócratas lo derrotó 4 veces antes de que la elección de la Casa Republicana y el Senado garantizaran su aprobación en 1919. 14 de julio de 1884 los republicanos critican la nominación del Partido Demócrata del senador racista estadounidense Thomas Hendricks, D.I.A.N., para vicepresidente. Él había votado en contra de la 13ª enmienda que prohíbe la esclavitud. 30 de agosto de 1890. El presidente republicano, Benjamin Harrison, firma una ley del senador estadounidense Justin Morrill, Republican Vermont, que hace que los afroamericanos sean elegibles para universidades de concesión de tierras en el sur. 7 de junio de 1892 en primera vez para un importante partido político de los Estados Unidos, dos mujeres, Theresa Jenkins y Cora Carleton, asisten a la Convención Nacional Republicana en calidad oficial, como delegadas suplentes. 8 de febrero de 1894 el Congreso Demócrata y el presidente demócrata Grover Cleveland se unen para revocar la ley de aplicación de la Ley de los Republicanos, que permitió a los afroamericanos votar. 11 de diciembre de 1895 el republicano afroamericano y ex representante de los Estados Unidos Thomas Miller, R.C., denuncia la nueva constitución estatal escrita para privar de derechos a los afroamericanos. 18 de mayo de 1896 el juez republicano John Marshall Harlan, discrepando de la notoria sentencia del Tribunal Supremo Plessy v. Ferguson separada, pero igual, declara, nuestra constitución es daltónica, y no conoce ni tolera las clases entre los ciudadanos. 31 de diciembre de 1898 el republicano Theodore Roosevelt se convierte en gobernador de Nueva York. En 1900, prohibió la segregación racial en las escuelas públicas de Nueva York. 24 de mayo de 1900 los republicanos votan no en un referéndum para la convención constitucional en Virginia, diseñado para crear una nueva constitución estatal que priva de derechos a los afroamericanos. 15 de enero de 1901 el republicano Booker T. Washington protesta contra la negativa del Partido Demócrata de Alabama a permitir la votación de afroamericanos. 16 de octubre de 1901 el presidente Theodore Roosevelt invita a Booker T. Washington a cenar en la Casa Blanca, lo que desató protestas de los demócratas en todo el país. 29 de mayo de 1902 los demócratas de Virginia implementan una nueva constitución estatal, condenada por los republicanos como ilegal, reduciendo el registro de votantes afroamericanos en un 86%. 12 de febrero de 1909 en el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln, las republicanas afroamericanas y las sufragistas femeninas Ada Wells y Mary Terrell fundaron conjuntamente la NAACP. 18 de junio de 1912, el afroamericano Robert Church, fundador de Lincoln Leagues para registrar votantes negros en Tennessee, asiste a la Convención Nacional Republicana de 1912 como delegado. Finalmente sirve como delegado en 8 convenciones. 1 de agosto de 1916 el candidato presidencial republicano Charles Evans Hughes, ex gobernador de Nueva York y juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, respalda la enmienda constitucional del sufragio femenino, se convertiría en secretario de Estado y jefe de justicia. El 21 de mayo de 1919, la Cámara de Representantes Republicana aprueba una enmienda constitucional que otorga a las mujeres el voto con el 85% de los republicanos a favor, pero solo el 54% de los demócratas. En el Senado, el 80% de los republicanos votaría sí, pero casi la mitad de los demócratas no. 18 de abril de 1920, primera ley antilinchamiento de Minnesota en la nación, promovida por la republicana afroamericana Nellie Francis, firmada por el gobernador republicano Jacob Frías. 18 de agosto de 1920, la 19ª enmienda de los republicanos, que otorga el voto a las mujeres, pasa a formar parte de la Constitución. 26 de los 36 estados a ratificar tenían legislaturas controladas por los republicanos. 26 de enero de 1922 la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley redactado por el representante de los Estados Unidos Leonidas Gier, republicano por Missouri, que convierte el linchamiento en un delito federal. Los demócratas del Senado lo bloquean con filibustero. 2 de junio de 1924 el presidente republicano Calvin Coolidge firma un proyecto de ley aprobado por el Congreso republicano que otorga la ciudadanía estadounidense a todos los nativos americanos. 3 de octubre de 1924. Los republicanos denuncian al 3 veces candidato demócrata a la presidencia William Jennings Bryan por defender al Ku Klux Klan en la Convención Nacional Demócrata de 1924. 8 de diciembre de 1924 el candidato presidencial demócrata John W. Dedes argumenta a favor de separados pero iguales. 12 de junio de 1929 la primera dama Lou Hoover invita a la esposa del representante de los Estados Unidos Oscar DePriest, republicano de Illinois, un afroestadounidense, a tomar el té en la Casa Blanca, lo que desató protestas de los demócratas en todo el país. 17 de agosto de 1937 los republicanos organizan la oposición al ex Ku Klux Klansman y al senador demócrata de los Estados Unidos Hugo Black, designado por el FDR para la Corte Suprema de Estados Unidos. Su fondo Klan estaba escondido hasta después de la confirmación. 24 de junio de 1940, la plataforma del Partido Republicano pide la integración de las Fuerzas Armadas, para el resto de sus términos en el cargo, FDR se niega a pedirlo. 20 de octubre de 1942, 60 prominentes afroamericanos emiten el Manifiesto Durham, haciendo un llamamiento a los demócratas del sur para que deroguen sus primarias totalmente blancas. 3 de abril de 1944, la Corte Suprema de Estados Unidos anula el sistema de elecciones primarias solo para blancos del Partido Demócrata de Texas. 8 de agosto de 1945 los republicanos condenan el uso sorpresivo de Harry Truman de la bomba atómica en Japón. El lloriqueo y la crítica continúan por años. Comienza 2 días después del bombardeo de Hiroshima, cuando el expresidente republicano Herbert Hoover le escribe a un amigo que, la utilización de la bomba atómica, con su asesinato indiscriminado de mujeres y niños, revuelve mi alma. 18 de febrero de 1946 nombrado por el presidente republicano Calvin Coolidge, el juez federal Paul McCormick pone fin a la segregación de niños mexicano-estadounidenses en las escuelas públicas de California. El 11 de julio de 1952, la plataforma del Partido Republicano condena la duplicidad y falta de sinceridad de los demócratas en asuntos raciales. 30 de septiembre de 1953 Earl Warren, gobernador republicano por 3 periodos en California y candidato republicano a la vicepresidencia en 1948, nominado para ser presidente del Tribunal Supremo, escribió una decisión histórica en Brown v. Board of Education. 8 de diciembre de 1953 Administración de Eisenhower Assistant. El procurador general Lee Rankin argumenta a favor de los demandantes en Brown v. Board of Education. 17 de mayo de 1954 el presidente del Tribunal Supremo Earl Warren, gobernador republicano por 3 periodos, y candidato republicano a la vicepresidencia en 1948, gana el apoyo unánime de la Corte Suprema para la desagregación escolar en Brown v. Board of Education. 25 de noviembre de 1955 la administración de Eisenhower prohíbe la segregación racial de los viajes en autobús interestatal. 12 de marzo de 1956, 97 demócratas en el Congreso condenan la decisión del Tribunal Supremo en Brown v. Board of Education y se comprometen a continuar la segregación. 5 de junio de 1956 el juez federal republicano Frank Johnson falla a favor de Rosa Parks en la decisión de revocar la ley de negros en la parte posterior del autobús. 19 de octubre de 1956 en campaña electoral, el vicepresidente Richard Nixon promete, los niños y niñas estadounidenses se sentarán lado a lado en cualquier escuela, pública o privada, sin importarle el color de su piel. La segregación, la discriminación y el prejuicio no tienen cabida en Estados Unidos. 6 de noviembre de 1956 los líderes de derechos civiles afroamericanos Martin Luther King y Ralph Abernathy votan por el republicano Dwight Eisenhower para presidente. 9 de septiembre de 1957 el presidente Dwight Eisenhower firma la Ley de Derechos Civiles de 1957 del Partido Republicano. 24 de septiembre de 1957 el presidente Dwight Eisenhower lanza críticas de los demócratas, como los senadores John Kennedy y Lyndon Johnson, a la 82. División aerotransportada de Little Rock, AR para obligar al gobernador demócrata Orville Faubus a integrar las escuelas públicas. 23 de junio de 1958 el presidente Dwight Eisenhower se reúne con Martin Luther King y otros líderes afroamericanos para discutir planes para avanzar en los derechos civiles. 4 de febrero de 1959 el presidente Eisenhower informa a los líderes republicanos de su plan de introducir la Ley de Derechos Civiles de 1960, a pesar de la firme oposición de muchos demócratas. 6 de mayo de 1960 el presidente Dwight Eisenhower firma la Ley de Derechos Civiles de los Republicanos de 1960, que vence a los filibusteros durante las 24 horas del día por parte de 18 demócratas del Senado. 27 de julio de 1960 en la Convención Nacional Republicana, el vicepresidente y eventual candidato a la presidencia, Richard Nixon, insiste en un fuerte plan de derechos civiles en la plataforma. 2 de mayo de 1963 los republicanos condenan al sheriff demócrata de Birmingham, Alabama, por arrestar a más de 2.000 escolares afroamericanos que marchaban por sus derechos civiles. 1 de junio de 1963 el gobernador demócrata George Wallace anuncia un desafío a la orden judicial emitida por el juez federal republicano Frank Johnson para integrar la Universidad de Alabama. 29 de septiembre de 1963 el gobernador George Wallace, Democrat Alabama, desafía la orden del juez de distrito de los Estados Unidos Frank Johnson, designado por el presidente Dwight Eisenhower, para integrar Tuskegee High School. 9 de junio de 1964 los republicanos condenan la obstrucción de 14 horas contra la Ley de Derechos Civiles de 1964 por el senador de los Estados Unidos y ex miembro del Ku Klux Klansman Robert Byrd, Democrat West Virginia, quien todavía sirve en el Senado. 10 de junio de 1964 el líder de la minoría del Senado Everett Dirksen, republicano por Illinois, critica el filibusterismo demócrata contra la Ley de Derechos Civiles de 1964, hace un llamamiento a los demócratas para que dejen de oponerse a la igualdad racial. La Ley de Derechos Civiles de 1964 fue presentada y aprobada por una asombrosa mayoría de los republicanos en el Senado. La mayoría de los senadores demócratas del sur se opusieron a la ley, varios de los cuales eran segregados orgullosos, uno de ellos Al Gore. El presidente demócrata Lyndon B. Johnson confió en el senador Everett Dirksen, el líder republicano de Illinois, para aprobar la ley. 20 de junio de 1964 el Defensor de Chicago, renombrado periódico afroamericano, elogia al líder republicano del Senado Everett Dirksen, republicano por Illinois, por su importante aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. 7 de marzo de 1965 la policía bajo el mando del gobernador demócrata George Wallace ataca a afroamericanos que se manifiestan por los derechos de voto en Selma, al 21 de marzo de 1965. El juez federal republicano Frank Johnson autoriza la marcha de protesta de Martin Luther King de Selma a Montgomery, que prevalece sobre el gobernador demócrata George Wallace. 4 de agosto de 1965 el líder republicano del Senado Everett Dirksen, republicano por Illinois, vence los intentos demócratas de bloquear la Ley de Derechos Electorales de 1965. El 94% de los republicanos del Senado votan por una legislación histórica de derechos civiles, mientras que el 27% de los demócratas se oponen. Ley de Derechos Electorales del 6 de agosto de 1965, que abolió las pruebas de alfabetización y otras medidas ideadas por los demócratas para impedir que los afroamericanos votaran, promulgó la ley, mayor porcentaje de republicanos que demócratas votan a favor. 8 de julio de 1970. En un mensaje especial al Congreso, el presidente Richard Nixon pide que se revoque la política de terminación forzada de los derechos y beneficios de los indígenas estadounidenses. 17 de septiembre de 1971 ex miembro del Ku Klux Klan y demócrata el senador de los Estados Unidos Hugo Black, Democrat Alabama, se retira de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nombrado por FDR en 1937, había defendido a miembros del Klan por asesinatos raciales. 19 de febrero, 1976 el presidente Gerald Ford rescinde formalmente la notoria orden ejecutiva del presidente Franklin Roosevelt que autoriza el internamiento de más de 120,000 japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. 15 de septiembre de 1981 el presidente Ronald Reagan establece la iniciativa de la Casa Blanca para universidades y universidades históricamente negras, para aumentar la participación afroamericana en los programas educativos federales. 29 de junio de 1982 el presidente Ronald Reagan firma la prórroga de 25 años de la Ley de Derechos Electorales de 1965. 10 de agosto de 1988 el presidente Ronald Reagan firma la Ley de Libertades Civiles de 1988, que compensa a los estadounidenses de origen japonés por la privación de los derechos civiles y las propiedades durante la internación de la Segunda Guerra Mundial ordenada por FDR. 21 de noviembre de 1991 el presidente George H.W. Bush firma la Ley de Derechos Civiles de 1991 para fortalecer la legislación federal de derechos civiles. 20 de agosto de 1996. Proyecto de ley redactado por la representante de los Estados Unidos Susan Molinari, Republican New York, para prohibir la discriminación racial en las adopciones, parte del contrato republicano con Estados Unidos, se convierte en ley. 26 de abril de 1999 legislación escrita por el senador de los Estados Unidos Spencer Abraham, Republican Michigan, que otorga la medalla de oro del Congreso a la pionera de los derechos civiles Rosa Parks es transmitida al presidente. 25 de enero de 2001. El Comité de Política Republicana del Senado de Estados Unidos declara que la elección de escuela es emancipación educativa. 19 de marzo de 2003 representantes republicanos de Estados Unidos. Con ascendencia hispana y portuguesa forman la Conferencia Hispana del Congreso. 23 de mayo de 2003. El senador estadounidense Sam Brownback, Republican Kansas, presenta un proyecto de ley para establecer el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Relación del Partido Demócrata con el fascismo. Para entender el fascismo, uno debe conocer la historia y el origen de la palabra fascismo. El origen de la palabra es el símbolo romano del poder absoluto, las fases. El simbolismo de fases es todo lo que uno necesita saber para comprender exactamente qué es exactamente el fascismo y cómo detectarlo. El simbolismo es simple, y se demostró en la película Rise of the Planet of the Apes. Las fases se construyen uniendo cañas frágiles individuales en un palo o mango fuerte, y se agrega un hacha para aumentar la letalidad o la capacidad de hacer más trabajo. Básicamente, un concepto de todo es mayor que la suma de sus partes. El concepto está plasmado en el lema estadounidense Unidos estamos de pie, divididos, caemos y, con mayor frecuencia, celebramos en tiempos de guerra. Durante la era de la República Romana y antes del ejército permanente presentado por Marius, cuando Roma fue amenazada se elegiría un dictador de poder absoluto con mandato limitado para defender a la sociedad. El más famoso fue Lucius Quinctius Cincinnatus, a quien se le otorgó una dictadura de 6 meses para derrotar a los invasores Aequi. Cincinnatus, después de derrotar a los Aequi en solo 15 días, inmediatamente entregó los fasces y regresó a los campos que cultivaba. La transición pacífica y voluntaria del poder inspiró al presidente George Washington y es la base de nuestro proceso electoral de hoy. La República Romana, Cincinnatus, Washington y Estados Unidos son ejemplos de la aplicación positiva de los principios fascistas, la unidad para la seguridad colectiva de la sociedad. El fascismo moderno, desafortunadamente, no se inspira en Cincinnatus y la República Romana temprana, sino que se basa en la conquista definida como la Roma imperial y la era antidemocrática de los emperadores. El uso de fases por el dictador italiano Benito Mussolini es otra historia. En 1921, llamó a su movimiento político Fasci di Combattimento, siendo fascio la palabra italiana para organizaciones campesinas y sindicatos. Cuando el Duce eligió las antiguas fases romanos como símbolo del partido fascista, al mismo tiempo jugaba con la similitud de las palabras fascio y fases, eligiendo un antiguo símbolo, y estableciendo un paralelo entre el fascismo y los movimientos progresistas del pasado. La característica definitoria de la Roma imperial y el fascismo moderno es un gobierno central omnipotente. El fascismo es un estado de niñera con esteroides. Es el más grande del gran gobierno. El fascismo requiere la entrega colectiva de los derechos individuales para el bien superior. El modelo fascista moderno es poner el control de todas las instituciones críticas de la sociedad bajo el control de una autoridad central. Esas instituciones críticas incluyen, pero no se limitan a: 1. El gobierno, controlado por un líder elegido a menudo, que luego cambia las leyes para terminar con las elecciones futuras. Castro prometió elecciones justas y libres mientras luchaba por tomar el control de Cuba. Hitler nunca recibió la mayoría de los votos en ninguna de sus elecciones, pero sí pudo usar la crisis fabricada para lograr que el pueblo alemán entregue sus libertades individuales y el derecho al voto. 2. Los medios. Los fascistas deben controlar el flujo de información y usar propaganda para comunicar un mensaje unificado. Un mensaje que está diseñado para promover el bien común según lo decidido por la autoridad central. Si Trump fuera un fascista, como afirman los izquierdistas, la totalidad de la prensa sería condenada a trabajos forzados en un campo de prisioneros. El hecho que los medios izquierdistas se sienten seguros llamando al presidente Trump fascista demuestra que no lo es. 3. El sistema educativo. Los fascistas deben controlar el sistema educativo para adoctrinar a las personas con un núcleo común de creencias y entendimientos. Los programas como la elección de escuela van en contra de este aspecto esencial del fascismo. Bajo el fascismo, la verdad y la educación son irrelevantes, el adoctrinamiento es el objetivo. 4. La iglesia. Bajo el fascismo, el individuo está bajo la tutela del Estado. El individuo debe servir al Estado, no a otro poder superior. Según la Constitución de los Estados Unidos, Dios otorga al hombre derechos inalienables, luego el hombre crea el gobierno para proteger, preservar y hacer cumplir esos derechos. Ese sistema es la antítesis del fascismo. Bajo el fascismo, ese sistema se invierte y Dios es eliminado. Bajo el fascismo, el gobierno otorga al hombre los derechos que pueda tener y Dios se elimina de la ecuación. Los antiguos estados fascistas, el emperador a menudo se declararía un dios. Enrique VIII hizo la Iglesia de Inglaterra, poniendo a la Iglesia bajo el gobierno del Estado y proporcionando la inspiración para la primera enmienda que impide al gobierno establecer una religión nacional. Hitler persiguió a los sacerdotes que no estarían de acuerdo con sus predicaciones, Castro simplemente expulsó a la Iglesia Católica de Cuba. 5. Ciencia e investigación tecnológica. La investigación médica y la tecnología militar de nazi son la base de innumerables películas y libros de terror y ciencia ficción. La desafortunada realidad, sin embargo, es que el Holocausto es el resultado de la progresiva teoría de la ciencia Dujour de principios de 1900, Eugenics. Planned Parenthood, el KKK y los nazis comparten el hilo común de la ciencia politizada de Eugenics. 6. Industrias industriales y de información. Hitler tenía su Volkswagen o People's Car. La máquina de guerra de Hitler era el resultado de su capacidad para redirigir la industria de Alemania lejos de las rejas de arados, tanques, pistolas y balas. Afortunadamente, Estados Unidos hizo un mejor trabajo para redirigir su capacidad productiva y superó fácilmente a la guerra alemana máquina. El día D era el 6 de junio de 1944 y el día B era el 8 de mayo de 1945, y estábamos librando otra guerra en el Pacífico al mismo tiempo. Google es un ejemplo clásico del fascismo a nivel micro. 7. Sindicatos. El verdadero nombre de los nazis es Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Hitler usó los sindicatos como Antifa se está utilizando hoy, para atacar, interrumpir, despertar el descontento y usar actos violentos para forzar el cambio. Hitler tenía su SA y camisas pardas para fabricar crisis, fomentar disturbios civiles y manipular la opinión pública, lo que resultaba en la eventual rendición de los derechos individuales y democráticos. 8. Entretenimiento y las artes. Panis et circense significa pan y circo. Los romanos mantuvieron a su gente en línea entreteniéndolos y alimentándolos. El Coliseo romano es legendario por su brutalidad, y todo fue hecho en un esfuerzo por mantener a la gente distraída del hecho de que están siendo utilizados por las élites gobernantes. Hitler fue un artista fracasado, pero utilizó muy eficazmente a los artistas para crear una de las mejores campañas de propaganda de la historia. Los tiranos usan artistas para ensuciar los espacios públicos con retratos y estatuas de sus gobernantes humanos en un esfuerzo por hacerlos parecer casi divinos. 9. Colectivismo. La creencia común de los nazis de ser derechistas es reescribir la historia en una escala bíblica. Las luchas políticas de 1930 en Europa se encontraban entre la extrema izquierda y la extrema izquierda en equivalentes modernos. La batalla en Alemania fue entre los comunistas, socialistas mundiales, y los nazis, nacionalsocialistas. Ambos eran de orientación colectivista y socialistas, la única diferencia era que los nacionalsocialistas querían preservar su identidad nacional, mientras que los comunistas no. La batalla política de la década de 1930 es análoga a Hillary vs. Bernie y no tiene ninguna relación con los desacuerdos entre los demócratas y los republicanos. Los nazis y los comunistas luchaban por los mismos votantes, los corazones y las mentes de los socialistas. El capitalismo empodera al individuo y es la antítesis del comunismo y el socialismo de mentalidad colectivista. El aborto sin restricciones es lo más cercano al holocausto que existe en la sociedad actual y se usa como prueba de fuego para la izquierda política. 10. Libro de quemaduras y censura extrema. Bajo el fascismo, la única opinión que cuenta y puede ser expresada es la opinión considerada favorable para el bien mayor según lo juzgado por el Estado. Es mucho más probable que descubras Pegford en un campus universitario hoy que un conservador. Los conservadores son abiertamente discriminados y la izquierda política alienta su censura. 11. Salud, alimentación, energía, seguridad social, bienestar, ingresos y vivienda. Los gobiernos totalitarios necesitan controlar los elementos esenciales de la vida para controlar a las personas. El objetivo no es mejorar las vidas de las personas, sino expandir el control del Estado sobre el individuo. El bienestar no ha disminuido la tasa de pobreza, solo ha aumentado la dependencia. Simplemente visite una reserva india para ver el fascismo totalitario en su mejor momento. Una vez personas orgullosas han sido reducidas a la servidumbre y la dependencia. ¿Cómo terminaron así? El gobierno les arrebató la capacidad de mantenerse autosuficientes. La sociedad de los nativos americanos se centró y dependía del búfalo. El gobierno simplemente salió y mató al búfalo. En pocas palabras, controle la base de la jerarquía de necesidades de la pirámide y controle a toda la persona. Los fascistas no empoderan al individuo, sino que otorgan poder al gobierno sobre la vida del individuo. 12. Obedece. Las novelas distopías a menudo reemplazan los nombres de las personas con números. El simbolismo es claro, el individuo sin importancia, el Estado es todo lo que importa. Paso fuera de línea, y las consecuencias pueden ser catastróficas. Para hacer cumplir la obediencia, se necesita una gran vigilancia y un Estado policial. El siguiente gráfico es un ejemplo de fascismo en la práctica. Un prominente glaciólogo enfrenta cargos criminales en Argentina después de que publicó una encuesta sobre glaciares que enfureció a los activistas ambientales porque no resultó en el cierre de una mina de oro. Un juez federal acusó a Ricardo Villalba, quien dirigió el Instituto de Investigación sobre Hielo, Hielo y Medio Ambiente, y a Nigla, de abusar de su autoridad y violar su deber como funcionario público. Para que el fascismo arraigue, uno necesita una sociedad desmoralizada. Uno necesita una crisis para aprovechar. La gente tiene que estar dispuesta a sacrificar sus libertades individuales y someterse a un salvador. Las naciones fascistas se caracterizan por su culto a la personalidad, donde obedecen ciegamente a sus líderes cuyas imágenes y estatuas son omnipresentes. La MO que usan muchos líderes fascistas es fabricar una crisis y crear las condiciones en que la sociedad voluntariamente cederá sus libertades para obtener más seguridad. Esta fue la táctica utilizada por el senador Palpatine / The Dark Sith Lord en Star Wars para tomar el control del imperio. El MO fascista debe permanecer oculto hasta que haya tomado el poder, y una vez que eso sucede, es demasiado tarde. Castro tomó el poder prometiendo libertad y democracia, su pueblo no obtuvo ninguno. Los demócratas siguen una táctica similar de esconder del público su verdadera agenda, como se detalla en el libro blanco Política de Evasión del Instituto de Política Progresista, y se refleja en el símbolo de los socialistas fabianos como un lobo con piel de oveja. Como un fascista puede fabricar una crisis se detalla en el peso de los pobres de Clovar y Pivini, como entrenar las radículas para despertar el descontento se detalla en Reglas para radicales de Saul Alinsky, un libro dedicado a Lucifer. La izquierda progresista tiene el plan para la adquisición ya delineado, solo necesitan la crisis correcta. Una última nota histórica es que la Alemania nazi se inspiró en la Italia fascista. El ídolo, mentor e inspiración de Hitler fue Benito Mussolini. La Italia fascista se formó en 1925 con Mussolini su dictador, mucho antes de que Hitler ascendiera al poder. Mussolini siempre fue un socialista y de ninguna manera estaría asociado con la derecha política en Estados Unidos. Su aliado más cercano en Estados Unidos sería Bernie Sanders. La Alemania nazi y la Rusia comunista fueron aliadas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Solo cuando la sed de poder de Hitler lo abrumaba se volvía contra su aliado socialista mundial. Fin del libro. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma,